1899. Episodio 2. El niño y la niebla. Muy buenas, queridos pasajeros. Aquí Christopher. Bienvenidos una semana más a Guiados por Ariadna, en el segundo episodio de esta segunda temporada, entre comillas, en la que diseccionamos la nueva serie de los creadores de Dark. Obviamente, 1899. Y bueno, estamos aquí presentes los sospechosos habituales. El primero de la lista, Albert, Dante77. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Con ganas de ver, de repasar el segundo y el tercero. Porque me va la vida. O sea, mi mujer me quita la vida si no puede ver hoy el cuarto. Porque además el final del tercero es brutal. Es, sí, sí, la verdad es que está muy guay, está muy guay, está muy guay. Están poniendo toda la carne ahí en el asador, joder. Parecía bastante más simple de lo que al final puede ser, ¿eh? Vale, Eddie, buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, qué tal? Sí, bien, bien, bien. Pues yo ansioso también de poder intentar sacar todas estas notas del capítulo 2 y 3. A lo mejor lo he dicho muy rápido. Vamos a ver si conseguimos hacerlo. Bueno, a ver qué tal. El siguiente de la lista es Miguel Ángel. Ah, no, coño, Dave, perdona, te casi te pasé por la... Me está echando la grabación sin echarme siquiera. Muy buenos días, ¿qué tal, tío? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien. A ver. Ay, qué casualidad que estemos todos juntos. Sí, hemos coincidido aquí en esta echando el disco aleatoriamente. Totalmente. Miquel, ahora sí, buenos días, ¿qué pasa? Buenos días, tía, para que Dave se sienta útil y me presentaré en versión original. ¡Buen día, gamba! Hostia, es verdad, tenemos que ponerlo en versión original. Si lo ponemos en versión original no lo va a entender la mitad. Estoy intentando buscar los subtítulos del Discord, pero no los encuentro. Hombre, porque Boinix y Dante por lo menos bien, pero ya cuando lo de Miquel ya es otro nivel. Y bueno, hablando de Boinix, buenos días. Hola. He entrado bien. Se me oye bien, ¿no? Ninguna interrupción. Sin gatos. Sin niños. Bueno, los niños. Estamos rodeados. Pero esto es lo que hay. Pues buenos días. Buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchen. Sí, nótese que yo al principio he dicho buenas tardes para saludar a Albert y luego he dicho buenos días para saludaros a vosotros dos últimos. Entonces, sí, claro, sí. Porque lo has visto ahora. Los grabas por separado. Es solo para que se note la discrepancia temporal y la locura que acompaña esta serie en general. Estamos en distintos usos horarios, ¿vale? Discrepancia temporal, no. Discrepancia de espacio puede ser, pero temporal de momento no hay. Sí. Bueno. Ahora veremos. A mí bueno, de momento me ha roto los esquemas ya con los últimos acontecimientos. Sí, Bueno, hecho las presentaciones, yo creo que vamos a pasar directamente a ver si conseguimos hablar de dos episodios, de los dos episodios que teníamos preparados, que en el capítulo 1 era un poco raro porque ya teníamos el conocimiento del episodio 2 y lo estábamos introduciendo un poco, y si no hablamos del 3 ahora va a ser un poco lo mismo, vamos a hablar del 2 diciendo, pero ya sabemos lo que pasa, con lo cual pierde un poco de emoción el asunto. Y si no hablamos del 3, lo mismo, Albert no vuelve a grabar porque lo matan. Ya te digo. Es posible. O igual para apaciguar los ánimos tiene que tener otro niño más. Y entonces... Dale, que lo tenga... Que lo tenga ocupado. Bueno, dice que cuando estás al 100 te hacen descuento en los sitios, ¿no? Hostia. Es spoiler, no. Leyenda urbana. Bueno, episodio 2 que casualmente se llama El Niño. Vaya. Qué virilado. En un guiño, Albert, me encanta este podcast porque todos son chistes internos. Yo me imagino un oyente externo que dice, mira, han hecho un podcast de 1899, vamos a escucharlo. Y, o sea, y no entiende ni un 30% de lo que estamos diciendo. Confundirán esto con la película 12 monos. Sí, lo que somos menos de la mitad, somos 5 monos. Sí, hace mucho ruido. Pero bueno, todos sabemos los lores. Aún has echado a Dave. Todavía no. Sí. O se ha excluido de ser un mono. Ser mono a sí mismo, solo a los demás. Estoy esperando el último capítulo. Six hours ago, we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. Bien, Nichols. Vamos allá. Adelante. Vamos allá. ¿Dónde estábamos? Vemos a Ike, el capitán Askonova, despertar en medio de un bosque, ¿vale? Escucha de fondo una canción en alemán, como una especie de canción de una nana, luego hablaremos de ella, pero la escucha en la lejanía y la sigue, sigue la canción, digamos, y llega a una casa en medio del bosque. Ve a una niña a la ventana, dice Nina, entendemos que la conoce, que es su hija, una de sus hijas. Luego ve a una mujer, luego llamas y Maura dice, despierta. Wake up. Y despierta, como ya hizo Maura en el primer capítulo, al barco en su habitación. ¿Algo que queráis comentar sobre el tema de que estamos viendo, a modo de flashbacks, estamos viendo los traumas de los personajes de la serie, lo cual es bastante interesante, me parece bastante guay, por lo visto que cada capítulo empieza con, digamos, el trauma o aquello de lo que están huyendo los personajes, ¿no? Hombre, lo sí. Único que ve el trauma del capitán, que es que ve al ver a su familia. Hey. Yo, por una cosa que comentamos en el anterior podcast, era el tema de que fuera toda una invención de una sola persona o en la mente de una persona, pero claro, cuando te muestran tanto ya de otros personajes, su pasado sí. Y tal, es ya como que construyes una historia para cada uno. Ayer lo estuve hablando con Edu, que Edu no está en la grabación como estuvo con Dark, porque ya se la ha visto entera la temporada. Puso uno y dijo, hostia, ya me lo veo todo, ya. Y claro, estuve hablando con él y dije, bien, nuestras impresiones eran un poco pues eso, la simulación, la hipnosis, que es un poco a lo que te lleva el primer capítulo, aunque sabes que te van a hacer el giro. Pero luego ves este capítulo y sobre todo el tercero y dices, vale, hay algo mucho más allá porque, o sea, para empezar son muchos personajes que podría ser una simulación conjunta, ojo, eso es un Matrix, ¿no? Pero pasan cosas a sus espaldas, como lo que vemos al final de la tercera temporada, tercer capítulo, que te rompe los esquemas. Yo solo quiero notar que el capitán Askonova es un poco, o sea, que sí, murió su mujer y murieron sus tres hijas, pero parece que la única importante es la tal Nina. Las demás sí. No sabemos sí, ni nombre. Sí, eso lo tengo apuntado, porque de hecho la demás no tiene nombre. No tiene nombre. Sí, sí, sí. Sí, es que a las demás ni... parece que no las quiere. Ya, luego dirá, no, yo os quiero, hijas mías. Yo quiero por igual. Sí, yo os quiero todas por igual. Pero solo me sé el nombre de Nina, así que jodéis. Hombre, con la petaca que se mete cada dos por tres, como para, no, para acordarse de algo. Claro, también importante es su carácter. Yo no sé, en mi vida, de lo que yo llevo de vida, he conocido gente que las dices una cosa y como si no fuera nada tu opinión, hacen lo que les sale de las narices. O sea... ¿Qué dijo, no? O sea, esa es Maura. Esa es Maura. No pases por aquí. Ahí voy. Ta, ta, ta, ta. Pero bueno, era 1899. O sea, era hija 1, hija 2 y Nina. Por lo visto, Nina le cayó bien. Era la favorita, por algún motivo. Porque era la última que había llegado. Dice, me acuerdo de esta. A ver si tenía cosas oscuras con ella. Oh. Pues no te extrañes, ¿eh? Pero bueno, vemos que se despierta en su habitación, en el Kerberos, con la cinta de pelo que se encontró en el Prometheus, que era, por lo visto, era de Nina. O sea, que ¿qué hacía su hija muerta en el barco? ¿O qué hacía? ¿O por qué estaba la cinta ahí? Vale, pues entonces llaman a la puerta, abre la puerta, es el Franz. No, ¿es el Franz o es el contramaestre? Ahora no recuerdo. El contramaestre, que sigue sin tener nombre. ¿El Adam Driver, sí. Este de Hacendado, no? No, el de bigote. El de la barba, ¿no? Watson. Eso, el de la barba, sí. Y es un telegrama de la compañía en la que solo vienen dos palabras: sink ship, o sea, hundid el barco, sin más explicaciones. Entonces suben a la cabina de mando y ven que las brújulas se han vuelto loquísimas. No pueden fijar rumbo, no pueden navegar, salvo pues por el cielo, digamos. Porque recordemos que en 1899 no tienen GPS. Es una putada, pero no tienen GPS. Bueno, espérate tú. Sí, bueno, pero el Morse llega, ¿eh? El Morse es cojonudo. Llega a millas y de distancia. Porque sí. Tienen receptores más potentes. Sí, no sí. Solo llega a distancia, sino que puede partir de un telegrama que está jodido, porque el del Prometheus sí. está reventado. Ah, bueno, no, claro, de la compañía, vamos, eso sí, va con... Satélite. Sí, sí, vale, va con telegrama óptico. Eso es una impresora matricial, porque no soy un pibe de puntos y rayas. Triángulos, chicos. Es verdad, se ven en el capítulo 1 se llegan a ver los mensajes del Morse, se ven. Sí, se ven las coordenadas, creo, pero sí, en este se ve algo más. Es que vemos, ¿dónde era que se ven los triángulos? En este. Quería decir que es una referencia más al Triángulo de las Bermudas, porque en el Triángulo de las Bermudas decían eso, ¿no? Que las brújulas se iban a tomar por saco, que perdían el norte y... Claro, tiene esas pinceladas, ¿no? Supongo que es un poco para desviar la atención. Para distraernos un poco de toda la movida. Perdían el norte, nunca mejor dicho. Pasamos a la habitación de Maura, que encuentra un anillo dorado, como ya mencioné en el episodio anterior, encuentra un anillo dorado en la chaqueta del niño. Disculpa, ¿hemos llegado ya a la intro? No, todavía no, ¿no? Siempre tenemos cosas con la intro. Queremos que sí. No, porque cuando lleguemos me avisas. Creo que ya. Ya ha pasado, hemos saltado la intro. ¿Por qué pasa con la intro? Porque tengo una pregunta para el experto de la intro. A ver. Hostia. Atención. A ver, viendo la intro, ¿no salen todos los personajes ya presentados en el capítulo 1? O sea, no sé, o sí. ¿Pueden revelar información que no se detalla en los capítulos ya vistos? A ver, la intro es igual en principio, ¿no? Sigue siendo igual. Los primeros, no aparecen, obviamente no aparecen todos. Pero vemos que hay muchos personajes principales, entre comillas. Lo que sí, ¿no? Que hay, sí que hay detalles que te cuentan cosas de los personajes, o al menos se lo parece. Más allá de lo que nos estén contando. Sí, porque el tema que creo que ya comentamos, lo de la inyección está negra o blanca. O sea, es que me parece que había dos. Christopher, puede ser que había un líquido blanco. Y un líquido negro. Es verdad que en la presentación, en el opening, se ve muy claro que le están poniendo una inyección a Maura. En lo que es la serie, creo que solo se ve como durante un destello. Un flashback. En la primera escena en la que se la veía en el psiquiátrico, ¿no se veía que la ponían una inyección justo antes de dormirse? En la mesa. No. Solo se la llevan. Había asociado yo. Cuando atan las correas en una mesa. Es que como se ven, son fotogramas. O sea, son. Sí, estos así muy rápidos. Exacto. Sí, pero como las intros nos tienen acostumbrados a mostrarnos quiénes son los personajes principales y personajes vitales. Eddie, eso te pasa por ver tanto anime. Sí, verdad. Spoilear temporada entera en 2 minutos. Que en cada intro se salen de los personajes de todo el arco. Todos los malos, todos no, los buenos. No, pero eso salía en el equipo A, ¿no? En el equipo A salían los principales, ¿no? En el equipo A. Y los soldados random. Lo que sí me he fijado de todo del opening es que la primera estatua que se ve es la de la señora Wilson. Interesante. Y además, en plan, como la estatua de que no observa si todo. ¿No? A la señora Wilson se la puede llamar por su nombre, todavía no. Bueno, Eddie lo reveló en el episodio anterior, que dijo que era Virginia, aunque no se descubrió hasta el tercero. Ah, sí, es cierto. Y me acordaba ya. Pero bueno, volvemos a la escena de la que hablábamos. Aquí no hay nada más que destacar, simplemente encuentra el anillo dorado. Bueno, a ver, hace referencia o hace hincapié en el tema de que es a bordo del Prometheus o Prometheus, le voy cambiando el nombre según me pega, lo siento, vemos que hay objetos relacionados con los personajes de a bordo del Kerberos, porque tenemos por una parte la cinta de Nina, de la hija favorita de Asconova, y por otra parte tenemos este anillo dorado que parece posiblemente del marido o de Maura misma. Bueno, pero viendo cosas de después, igual lo de que haya cosas de Maura tiene más sentido. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos ahí a las calderas, donde están interrogando a Oleg, al polaco, sobre qué había a bordo del otro barco, ¿no? Del Prometheus. Sí. Y están hablando dos de los trabajadores ahí, están ahí. Bueno, ¿qué? Pero, hostia, todos los pasajeros están muertos. ¿Pero qué puede matar a más de 1000 personas? Pues otras personas, ¿no? Y uno de ellos dice, ¿y si han sido lobos? ¿O uno gigante? Y la pregunta interesante es, ¿y si es el niño, el lobo? Pues claro, sí. Están todos muertos y solo sobrevive el niño. Pero sabemos que además el niño estaba encerrado en una especie de armario que estaba cerrado por fuera. O sea, el niño no podía encerrarse, lo encerró alguien. Correcto. La pregunta es, ¿lo encerraron para protegerlo de lo que había en el barco o lo encerraron intentando protegerse a sí mismos? Bueno, de todas maneras, aquí nosotros sabemos que el niño encerró a Daniel. Bueno, lo suponemos. Porque salen dos personajes de ese barco, pero... Sí. Sí. Sí, lo suponemos que no hemos visto, pero solo hay dos personajes. Bueno, a lo mejor fue Carabajo, vete a saber. Sí, los Carabajos van para todo. Pero parecen como amiguitos, ¿no? Daniel y el niño. Sí, sí. De hecho, o sea, amiguitos. No sé si voluntarios o forzados, pero que colaboran o tienen pinta de colaborar. Yo, además, en algún plano les he visto que se parecen como mucho, que no creo que volvamos a tener viajes en el tiempo, pero durante un momento pensé, son la misma persona. Si en el mismo, ¿no? Que en algún momento temporal esos han coincidido, ¿no? Yo pensé exactamente lo mismo, Dave. Digo, si esto llega a ser Dark, clarísimamente es la misma persona. Sería muy de cabronías de decir, no, es el mismo en diferentes estados temporales. Sí, porque ¿por qué dice Maura, tu cara me es familiar? Le dice tu cara me es familiar. Claro, sí. Y además él tiene la foto. Ah, sí, es verdad. Sí. Sí. ¿Y por qué tiene la foto? Bueno, sí, que hay un montón de preguntas aquí. Ahí no sé si es que a lo mejor la otra no se acuerde de él y es el hermano o alguna mierda, claro, así, porque hace como varias referencias a la familia, a Daniel, cuando habla con Maura. Por ejemplo, lo que dice Maura de tu cara me es familiar en el episodio 3 queda, digamos, da un motivo de peso de por qué puede ser de familiar su cara. Sí. Sí, es que Maura parece que da la sensación de que no se acuerde de quién es su hermano o de cómo es su hermano. Sí, sí, es que es un poco lo que me parece. Una vaga sensación de decir... Ah, hostia, a mí no me dio esa sensación, pero podría ser. Cuando había que estar... Su nombre que diga es... Muy bien de la cabeza no tiene que estar. No, pero ojo, hostia, es interesante. Podría ser, vete a saber... O sea, ahora el giro macabro que Daniel fuera el hermano de Maura... Que se hubiese transfigurado, tuviese una... O la apariencia, o algo le hubiese cambiado la apariencia. O sea, no al 100%, pero que... No, pero es que además ya nos han dicho que Maura tiene los recuerdos raros. Bueno, sí. Pues se lo dice al padre, dice, ¿qué has hecho con mis recuerdos? Es verdad, ¿eh? O sea, cuidado. Bueno, da igual, elucubraciones de momento. Total. La cuestión es que aparece Ike ahí en las calderas y le pide a Oleg que compruebe cuánto carbón queda, ¿vale? Luego sabremos el porqué. Sube otra vez y en el pasillo se encuentra con Maura y él empieza a interrogarla, claro, interrogarle absurdamente porque ella le dice que el niño no ha hablado y él empieza a narrar, digamos, lo que ya sabemos, que no encontraron a nadie en el barco, que a ver quién coño envió la señal, que quién le encerró al niño... Y le pregunta a ella, dice, ¿pero tú experimentaste algo raro a bordo del Prometheus? Y enseguida que le pregunta esto, empieza otra vez a escuchar la canción, la nana esa en alemán que escuchó en el sueño. Le pregunta a Maura, pero Maura no oye nada. O sea, está absolutamente en la cabeza de Ike, por lo visto. Por eso las voces yo creo que también están en la cabeza de Maura. Sí. Porque muchas veces con la música que le ponen a ella son voces. Sí. Y es cuando ella también está como perdida. Sí. Además, pero lo bueno de esas voces, como ya dijimos en el episodio anterior, es que como está integrado en la banda sonora, eso me parece... Genialísimo, tío. Sí, simplemente igual es un recurso de la banda sonora para cada personaje. Como cada uno tiene. Parece sí, que cada uno además, tiene, si además lo aprovechan para mostrarse su locura, exacto. Su punto débil o su punto de locura es... Debe ser algo así. En plan, este es el tema de Maura y además tiene estas voces para dar a entender su estado mental o algo así. Estoy con Albert. Eso mola, tío, porque eso mola mucho que lo utilizaran además precisamente a posta. Porque el tema, creo que este tema, el de las voces, se llama Wake Up, o sea, despierta. Y es Maura la que va diciendo, por lo visto en cada episodio, despierta a los demás, salvo en el primero. Vale, pasamos a las bodegas, una escena así muy pequeña. Hostia, una cosa, ahora que has dicho eso, el wake up, el primero lo dice el padre, ¿no? ¿Decías? Sí, sí. O sea, el padre activa a Maura, dice wake up, y el resto de wake ups los dice Maura. De momento. Es como yo activo a, pum, activo a ella y ella activa a los demás. Uh-huh, sí. No sé qué estoy diciendo, pero... No sé qué activa. Pero aquí, venga. No, aquí vemos que activan muchas cosas, pero no sabemos por qué. Sí, ¿no? Como los recuerdos o las paranoias o el pasado de cada uno o sus historias personales. Sí, no, tiene toda la pinta. Y de hecho yo pensaba que iría en cadena, digamos, el primero el padre, segundo Maura. Yo pensaba que el tercero a lo mejor era Ike, ¿sabes? Sí, yo también lo pensaba. Pero no, por lo visto no. Bueno, pasamos a una escena así pequeña en la que Anker, el padre de Krester, les está asegurando a los daneses, bueno, escandinavos, porque también se ve que hay noruegos, si lo ves en versión original. Volvamos al debate. No. Ojo con la versión original que le plantea y a Dave una duda razonable. Sí, cuando lleguemos vamos a debatir cosas, sí. Ya llegaremos, tranquilos. Estaba diciendo que Anker les asegura a los daneses o a los escandinavos que Dios está con ellos, que Dios los protege. Obviamente, todos lo sabemos, estamos todos de acuerdo, sí. Les está yendo fenomenal la protección de Dios. Y empiezan a orar. Y mientras se oye esta oración, pasamos a la habitación de los españoles. Quiero hacer una... Hombre, una aclaración aquí, a lo mejor no sé si es bíblica o no. ¿Os parece una analogía o algo que el cura real este don de los pobres y el cura falso, este don de los ricos. Oh. Interesante. Ese sea un cura. ¿El qué? Yo no entiendo al Anker como cura. Yo tampoco. Yo tampoco lo veo como un cura. Yo creo que simplemente, digamos, es como una especie de figura de autoridad. El líder de la comunidad, ¿no? Sí, pero de autoridad poca, ¿eh? Porque cuando está con el parto, bueno, sí, el parto no, la mujer lo trata como la mierda, despabila y el otro no levanta la cabeza, ¿eh? La mujer del líder obviamente es la que manda, esto, ya. Esto es como siempre. Es lo que digo, que muy líder no debe ser. Son unos fanáticos religiosos, pero yo no le veo como cura, sino más como jefe de la comunidad. Sí, es que luego hay una frase que dicen de protégenos del mal y de la falsedad del mundo. Ah, y luego o sea, sigue, claro, pasamos a ver al Ramiro, ¿no? Al cura falso. Sí, correcto. Que bueno, en este caso está sobando. En la escena de los españoles solo se ve a Ángel jugar con la pitillera, que bueno, hace referencia a la escena del episodio anterior en el que le estaba ofreciendo el cigarrillo a Crester, con lo cual, bueno, ya vemos que le mola el tema. Vamos al pasillo y vemos a Maura llegando a su habitación y se encuentra a Daniel, que bueno, lo estamos llamando Daniel, pero es en este momento en el que se presenta. Ve al tío intentando entrar en su habitación, en la de ella, y cuando lo pilla el tío dice, hostia, ¿qué pasa? Se presenta como Daniel Solas y dice que no, estaba aquí porque he escuchado sollozar en la habitación. Pues sabemos que, o sea, Daniel sabe que dentro está el niño. Cuando abre la puerta, se miran el Daniel y el niño. Y aquí es donde ella dice que le parece familiar. A ver, el tema es que fuera el hermano, sería un giraco, pero me resultaría raro dado que todo apunta a que el hermano se llama Henry, por lo de la carta, pero claro, es... pero es Daniel Solas, no es Daniel Franklin, como es ella. Pero igual el apellido es mentira, ¿sabes? Porque sería como muy obvio si dice Daniel Franklin. No sé, igual es el hermano y lo quiere ocultar. De hecho, igual ni siquiera se llama Daniel. Claro, a eso iba yo, que lo mismo es un nombre falso entero. Sí. O que ha usurpado la personalidad de alguno. También. Sería raro, sí. De todas maneras, 1899, Moura, si estuvo casada como parece, adoptó el apellido de su marido. ¡Ah, hostias! Bien visto, Miquel, claro. Ella tendría otro apellido de soltera, podría ser. Pero no, ¿el apellido del padre no era Franklin? No lo sé. ¿El apellido del padre era Franklin? No, el apellido del padre no lo recuerdo. No se dice, ¿no? Episodio 3. Es que no sé si lo puedo decir, pero bueno. El padre de Moura es Henry, no acuerdo el nombre, que es el que compra los barcos. ¿El padre se llama Henry? ¿El padre se llama Henry? ¡Hostias! Entonces la carta es Henry. El padre. Pero no puede ser el padre. Hostia, ahora me acabo de volver loco, pero ¿cómo sabes que el padre se llama Henry, tío? ¿Cómo sé que el padre se llama Henry? Porque lo dicen que el hombre que compra los barcos es Henry... Es que no me acuerdo el nombre, lo tengo apuntado en las notas del episodio 3, creo. Henry Singleton. Henry Singleton, si no me equivoco, es el padre de Moura. ¿Pero dónde se relaciona? Pero eso es una revelación que no sé dónde has sacado, tío, porque en ningún momento hacen alusión a ello. Hostias. Compré los barcos no quiere decir que sea el padre de ella, porque... No, o sea, pero... se habla de que el padre sabe, el hermano sabe lo que ha hecho el padre con los barcos. Pero sí, no quiere decir que los haya comprado. El problema es que si la carta va dirigida a Henry Singleton, como me parece a mí solo, seguramente, no es la carta al hermano, sino al padre de Moura. Es que lo curioso de la carta, la firma como tu querido hermano o tu hermano, no la firma con su propio nombre, simplemente lo firma como su hermano. Entonces, la carta, lo que es la carta escrita... Es de su hermano. Está dirigida a su hermana y es del hermano. Pero el nombre del que pone en el sobre es Henry. Hostia. Está escrita por el hermano dirigida a su padre. No, pero le dice, sé lo que ha hecho papá con los barcos. ¿Es que es eso? Hostia, tío, qué hijos de puta, tío. Qué hijos de puta. La teoría está de que es el hermano, me empieza a cuadrar bastante, por el final del 3. Sí, porque es como que Daniel ha descubierto lo que ha hecho el padre y no sé, hace lo mismo que hace o no sé, es que no tiene me sí, cuadra, lo estoy usando a su favor lo que ha hecho el padre con sí, los barcos. Es que no quiero explicar lo del final del 3, cuando lleguemos al final del 3 luego lo comentamos. Sí, bueno, vale, entonces bueno, el tío le dice que eso, que ha escuchado sollozos, él se mete en la habitación de al lado, ella se mete en su propia habitación, en la 1011, le ha traído comida al niño, que sigue sin soltar prenda, y simplemente le vuelve a dar la pirámide. Dice, bueno, ¿yo qué quieres? ¿Qué coño quieres que haga con esto? Resolverla para que venga Pinge. Ahí. Pasamos a las bodegas, en la que vemos a Crester siendo bañado por su hermana pequeña, mientras ella está divagando sobre el niño que han encontrado y sobre cómo en Estados Unidos ella convencerá a sus padres para estudiar medicina. Buena suerte. Estados Unidos en ningún momento. Sí, creo que sí lo dice. Sí lo dice, sí. Se iban a Nueva York, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, pero claro, ella es súper ilusa. No, Dios, o sea, Dios, digo, papá me dejará estudiar medicina porque, claro, obviamente Dios nos da un propósito a cada uno y si el suyo es estudiar medicina, nadie podrá impedírselo. Sí, sí, pequeña, sí, claro que sí. Un escarabajo. Crester, pues eso, le dice que no, que es una normalidad, obviamente, y ella hace alusión a cómo él antes era divertido. O sea, por lo visto, Crester le pasó algo que obviamente imagino que está relacionado con la cicatriz que tiene en la cara, pero que antes era de otra manera. Entonces aparece el señorito Ángel para regalarle la pitillera y, oh, toma, te la regalo. No quiero nada a cambio, no que va. Y luego llega la hermana, le da la pitillera y en la pitillera sale un mensaje, después en el almacén. Y, joder, chistaco interno, pero... Sí, no lo va a entender, pero les ha hecho mucha gracia. Y luego llega la hermana de Crester, Tobey, se pone la embarazada, la otra, y se pone furiosa. Y le dice, recuerda que me prometiste algo. Otra mierda que han soltado ahí que te tiene diciendo, vale, ¿qué coño le prometió? Que luego a lo mejor es una tontería, pero ellos te lo van soltando cosas. De no volver a ser un trolo, ¿eh? No seas puto. Yo entiendo que su promesa en una familia tan religiosa es que no va a sentir atracción hacia otros hombres. O sea, tiene todo el sentido. Tiene muchos números. Por eso. O que por lo menos lo va a disimular un poco mejor. Sí, sí, sí. Pero no le sale bien, ¿eh? No le sale bien, ¿no? Pues lo que queda, no. Volvemos a la cabina de mando, en la que está Ike hablando con el contramaestre y tal, sobre, pues eso, esto creo que ya hicimos alusión en el episodio anterior, que cuando vendieron los navíos a una compañía inglesa hace unos meses, pues se quedaron los ingleses, digamos, la compañía se quedó con la mitad de la tripulación alemana y que apenas llevan carga y que hay habitaciones vacías y que viaja por la ruta esta, por lo visto, sin sacar provecho. Es algo súper extraño y que ahora quieren hundir el Prometheus sin más. O sea, un barcazo que puede costar la hostia, nada, vamos a hundirlo sin más. Ahí tenía yo una teoría bastante absurda, que era el plan de los ingleses envían sacrificios a cierto punto del mar... Y los envían en los barcos cargados de, vale, estas personas elegidas, supongo, y bueno, que son mil y pico, son muchos para elegir, pero son como sacrificios. Por eso cuando llegan allí y ven que el sacrificio no ha funcionado, dicen, coño, hundir el barco o no sé. Sí, sí, sí. Una vez más, Lovecraft confirmed. Totalmente. Son sectarios. Pero ojo, no es ninguna tontería. En otro contexto, igual después de lo que hemos visto, no tiene tanto sentido. Pero, sí, no. pero daría, el pedo, ¿eh? Daría el pedo. Daría el pedo. Bueno, pasamos al exterior del barco, la cubierta en la que vemos a Lucien, el francés, arrimándole cebolleta a la china. Que él cree absolutamente que es japonesa, está fascinado. Que este es el plan de la señorita Wilson, por lo visto. De la señorita o señora Wilson. De señora, señora. Señora, de la señora. Señora Wilson. Que por lo visto, obviamente sabemos que esta mujer trafica o lleva un prostíbulo porque tiene chicas, ¿no? Y por lo visto, claro, las viste de japonesas para darles un, digamos, un aire exótico o un aire para venderlas como lo que no son, ¿no? Y Lucien ha caído de todas. Se cree que es japonesa y él está preguntando, primero pregunta sobre Prometheus y tal, qué habrá pasado, no sé qué, y luego le dice que está fascinado con Japón y que le molaría mucho ir y tal y cual. Obviamente de Japón no tiene ni puta idea porque en cuanto las oyera hablar a esta y la otra, se daría cuenta de que no son japonesas. Porque llega la madre, de hecho, bueno, la madre, no sabemos qué es la madre en este momento, pero llega la otra mujer china que iba con ella y se la lleva, hablando en chino. Con lo cual, cualquiera que supiera un poco de japonés diría, vale, aquí en japonés tiene poco. Japonés. Claro, pero en esa época no sería tan común que hubieran escuchado chino o japonés. Correcto. Yo quiero remarcar aquí una cosa. Hay dos escenas clavadas en este capítulo, que son esta con Lucien hablando con la china, y unos minutos más adelante está la francesa hablando con... Oh, ¿cómo se llamaba el negro? Jerome. Con Jerome. Le dice lo mismo. Da miedo, ¿no? Empieza la escena igual. Las dos personas diciendo, da miedo, ¿no? Hostia. Me chocó eso. Simplemente es el momento que son dos escenas con las dos partes de los franceses, con cada parte, con la misma inicio de conversación. Hostia, no me di cuenta, tío. No me he dado cuenta. Es como lo del café, ¿sabes? Que todo el mundo bebe café a la vez. Pues dices, ¿por qué cojones hacen lo mismo? Es que el tema de la señora Wilson es que, vale, por una parte parece simplemente eso, una mujer pues que tiene un prostíbulo o que simplemente trafica con otras mujeres, y parece así de simple, pero luego tenemos estos detalles y lo de la taza de café y que puede hablar tanto inglés como francés como cantonés. Se viene multiverso. ¿Os imagináis que estas escenas van en paralelo? Pero lo del multiverso no es ninguna tontería. O sea, ¿os imagináis que esas escenas van en paralelo? O sea, que no ocurren una detrás de otra o que van en paralelo. O sea, que están ocurriendo al mismo tiempo en diferentes... Lo del multiverso no es tontería, sobre todo después de lo que veremos. Pues nada, eso. La madre de Lingui se la lleva y aparece la señora Wilson, que le dice a Lucien en perfecto francés que, bueno, que le sugiere que podría tener algo con ella. Y el francés la mira como diciendo: contigo no, ni con un palo, ni con la polla. Y ella dice: no, hombre, no. Habló del pajarito y tal. Y el tío, ahora ya me lo pienso. Hola, hola. Sacrebleu. Y ahora, en el episodio anterior, alguien mencionó, creo que fuiste tú, Albert, que Jerome parece conocer a alguien más del barco, porque vemos que en el pasillo Jerome tiene una nota en la mano donde está escrito: habitación de Lucien 2101, ¿vale? ¿Y por qué busca a Lucien? Ese es el... Hostia, aquí tengo yo también otra movida. Sí. Bueno, explica lo que bueno, hace. Bueno, vemos que la nota, sobre todo, importante, la nota es del Kerberos, ¿vale? O sea, que es una nota que recibió el Kerberos, pero bueno... La hoja es del Kerberos, o sea, es un mensaje que le llega al Kerberos. Bueno, un mensaje no, la hoja es del Kerberos y está escrita a mano, o sea, no es un mensaje que le llega de ningún lado. Si no es alguien del Kerberos que le ha escrito el nombre. Ah, vale. Claro, claro. Puede ser alguien del propio Kerberos que ha escrito la... Ah, vale. Aprovechando que ha vestido de oficial y tal, habrá preguntado cuál es la habitación de Lucien y se lo han apuntado. ¿Y quién tiene acceso a estos papeles? La tripulación. O sea, que el Barbitas, el contramaestre, quizá esté metido en el ajo por lo que veremos después también. Bien visto. Puede ser. Bien visto. Pues cuando encuentra la habitación, se cuela para dejar un galón o algo así encima de... Una medalla militar, parece. Sí. De aquí tengo yo una teoría también de estas, de barra de bar. El Jerome deja esa medalla. Se la deja a Lucien, supongo. Da la sensación como si hubiesen sido compañeros de alguna guerra. No sé qué. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? No. Después de esto. Después. Pues alguna batalla. No, pero cualquier batalla de estas coloniales o lo que sea. Sí. Que han sido. Porque hay un momento, luego un poco más adelante, cuando van a por Jerome a buscarlo, que se empieza a liar a palos y dices: este tío sabe pelear. Sí. Y dices: es una máquina el tío. Y, o sea, tiene que tener experiencia en combate o experiencia militar. Entonces da la sensación de como que busca su habitación o para devolverle esa medalla o por alguna, no sé. Y más porque luego se ven cosas del francés que también da a entender como si fueran algo de posguerra. O sea, de un trauma, alguna cosa de haber estado en alguna guerra o etcétera. Tiene toda la pinta de que efectivamente se conocen por algo. Aunque no sé por qué simplemente no se acerca a él y le dice: hey, ¿qué tal? Soy Jerome. Y no va dejándole medallitas en el escritorio, pero bueno. Sí. Otra incógnita más. Pero lo interrumpe Clemens y él pues se mete debajo de la cama, y mientras ella se mete en el baño, él sale y se va. Aquí vemos, como ya dijo Albert en el episodio anterior, una pirámide negra también sobre el escritorio. Pero como dijo, es como más lisa. No parece la misma o exactamente la misma que la que lleva el niño misterioso. Podría ser simplemente un pisapapeles y es para tenernos a todos locos. No me extrañaría. Luego, bueno, vamos a la cabina de mando, vemos al garrulo este, al calvo, al Franz, al que no se lava la cara. Hostia, es verdad, eso de la cara debe ser alguna enfermedad o alguna alergia o algo. Sí, que tiene pinta, es una marca de nacimiento o algo. Es como la marca de Gorbachev, ¿no? Sí, pero no solo es la marca, porque la marca la tiene, digamos, en la frente, aquí a la derecha suya de la cara. Pero luego tiene heridas por la cara que es que parece que se van multiplicando las putas heridas. se le van moviendo, ¿te imaginas? Es que después se pega de curros con Jerome. Ya. Y no se lava la cara. ¿Para qué? Es como Norma Reedus en Death Stranding, se va a la cama con hecho una mierda. Con toda la mierda. Sí. ¿Y ese Jerón no tiene una atracción sexual no resuelta con la pareja de Lucien? Sí, puede ser un caso como el de Maura y Daniel, que los recuerdos no los estén del todo en su sitio. Podría que tengan un vínculo que desconocemos aún todo. Sí, porque luego lo veremos en una escena posterior. Sí. Bueno, en la escena en la que estamos, Franz pues revela que deberían haber retirado a Ike cuando pasó aquello, que nadie se recupera de que su propia mujer se prenda fuego a sí misma y a las tres hijas. Entonces, bueno, ya nos deja claro que lo de las visiones de Ike es porque la mujer le metió fuego a las niñas y a tomar por culo todo. La visión es más adelante, ¿no? Yo me refería a la visión del principio del capítulo en el que él ve la casa de fondo y las llamas. Bueno, pero la siguiente, que es lo que la hija le dice a su padre. La siguiente, en la habitación de Ike, él abre el cajón, vuelve a mirar el sobre de la misteriosa carta, oye la canción otra vez y dice, hostia, ¿qué pasa? Sale buscando el origen, ve a Nina por los pasillos, se abre la puerta de la 2103 y entra. Y luego, la del lado de Lucien. Sí, correcto. Correcto, porque la de Lucien creo que es la 2101, según me equivoco. Sí, sí. Entra y aparece en una habitación con la mujer y las niñas. Y esto es curioso porque creo que esto pasa también en el episodio siguiente con Lin Yi. Cuando entran en una especie de recuerdo, está como parado, parece que está en pausa hasta que alguien aprieta el play y digamos que se enciende la escena, ¿no? Como si fuera en el siguiente, que es como cuando se pone en posición, cuando llega a un punto que es como donde tiene que empezar la película, donde estaba él más o menos. Sí, puede ser. Como si fuera un VHS, un Betacam de estos. Sí. Y nada, pues en este momento, pues se enciende el fuego, continúa Nina cantando la canción, porque descubrimos que es Nina la que está cantando la canción. La canción se llama Die Gedanken sind frei, o sea, los pensamientos son libres, que no se sabe, es una canción muy antigua, no se sabe quién la compuso, pero en el siglo XIX se convertiría en una canción popular de protesta contra la represión política y la censura, y fue prohibida a partir de la Revolución Alemana de 1848. Esto es posterior, 1899, o sea que, bueno, no sé exactamente qué nos quiere hacer pensar, pero bueno, el tema es que los pensamientos son libres. Me apunté una de las frases que dice, mis pensamientos derriban muros. Sí. Claro, si estamos con el rollo de la terapia y de todo esto, puede tener sentido. Es que, tengo aquí otra frase que le dicen al capitán Asconova, que es, en la próxima marea te será devuelto. Sí. No sé si os suena. Es lo que le dice Nina, me parece. Porque es como si fuera justo lo que se necesita saber para poder decir al capitán, no, hay que coger ese barco y hay que llevarlo y hay que ir allí y algo que le ata a ese barco. Mira, la sensación es que la mujer le echaba en cara que estuviera siempre en el mar. En el mar, sí. Por eso le dice también en el flashback a mí me da la impresión de que la mujer no estaba bien de la cabeza de base. Se lo dice la niña también. Se ha vuelto a los sueños y tal. Hombre, si mi mujer me dice, ahí tienes la comida, de esa manera... Algo pasa. Además dice, los sueños han vuelto. Eso, o sea, exacto, creo que se refiere a la madre, diciendo... Sí. Le han vuelto las pesadillas o la locura a mamá y se le está yendo la olla. Sí. También. Totalmente. Dice, seguro que mejorará pronto, con lo cual es lo que dices, Albert. Parece que se le está yendo la olla a la madre. Y dice que cuando Ike no está, aparecen las sombras. De nuevo, otra vez, lo de las sombras. Exacto, volvemos a hacer referencia a las sombras. Y de repente, pues, ella está ya en llamas y él sale disparado, hace ¡pua! Se da una hostia contra la pared. Y ahora vemos que la habitación está... Ahí faltaban billets a Netflix, ¿eh? Ahí un poquito más de presupuesto no hubiera estado mal. No, aquí, ¿verdad? Resolución rápida, venga. Y vemos que ahora la habitación está... Decir la frase, no se puede atar a la mierda a alguien que ama mal. Se dice justo antes de arder. Podría ser que el tema de que él siempre estuviera fuera empeoraba la situación de la mujer, que ya igual estaba mal de base. Y dice, ahora te vas a enterar, voy a meterle fuego aquí a todo y venga... Problema solucionado. Yo entiendo que el trauma de Ike viene por eso, porque él estaba todo el día fuera, la mujer estaba mal de la cabeza y la mujer se cargó a las niñas. Aunque solo importase Nina, la mujer se cargó a las niñas. Acaba con todo. Si hubieran muerto todas menos Nina, ya habría sido otra cosa. Ah, puta madre. No ha pasado nada. El feliz. Es la más pequeña, no me he fijado, pero es la más pequeña. Puede ser. La mayor. La mayor, sí. Yo diría que es la más pequeña. No, creo que es la más pequeña, ¿eh? Yo diría que es la pequeña. Pero bueno, da igual. Sea como sea, es la favorita. Es la mediana. Mediana. Hay una más pequeña. Ah, son vale. Tres, ¿no? Son tres. Sí. Este normalmente quieres o al primero o al último. No, ¿cómo? Yo me los quiero a los tres, ¿eh? Yo me los quiero a los tres, pero quiero decir, no sé, a lo mejor tienes más afinidad o más de esto con el primero o con el último, pero con el del medio. Sí, Albert, ¿qué estás revelando aquí? No lo diga muy alto. Sigue. Dice, ahí los tengo todos aquí, pero. Sigue. A los 612. Pues nada, ahora la habitación está en ruinas y vemos, oh, sorpresa, un escarabajo que guía a Ike a través de la chimenea a un pasadizo vertical con unas baldosas negras brillantes y lisas. ¿Sabes? Que no tiene... Limpias. Yo digo, limpias. No que tienes... yo ahí es cuando pensé, esto es el psiquiátrico. ¡Ah! Ahí estás. Pero no, pero no. Bueno, pero puede ser como una parte intermedia entre la locura y la realidad, ¿sabes? No sí, sé, una parte de realidad dentro de tu locura. Estas baldosas aquí no encajan una puta mierda. Pero... Sí, porque además, estas baldosas, este pasadizo que se ve que tiene el cierre con el símbolo del triángulo invertido también, esto no ha terminado. Creo que esto va a seguir porque es como si fuera una especie de laberinto que aún no ha empezado a avanzar o a crecer. A ver, el laberinto no puede ser porque realmente está completamente cerrado. No, cerrado no. Es que creo que cuando están abajo da a entender como que hay como un pasillo que continúa pero no llegan a avanzar. O me da a mí la sensación. No sé. Parece que llegan ahí y solo hay un camino para arriba. Pero luego cuando vuelven a bajar ya no hay camino. No hay camino. Sí, no, parece que podría o abrirse otro o abrirse uno diferente o vete a saber. Ah. Pero luego más adelante... Claro, yo pensaba en eso, ¿no? Pero luego parece ser que debajo de cada cama o de ciertas camas sí, debajo de cada trampilla. Cama. Y el niño se mete en una de ellas. No, pero disparado. Ahí se accede con la pirámide esta o con la mente, o sea, solamente puede accederse de una manera, no lo sé, metafísica. Yo lo entiendo, me voy a adelantar, pero yo lo entiendo que el niño huye a la pirámide porque es una especie de llave. Sí, algo así. Podría ser. Puede ser. Y por eso se la ofrece a Maura, en plan, toma la puñetera llave y entra tú porque... Maura y el niño. Maura le cuenta una historia de cómo se había perdido, o sea, le cuenta una historia de cuando era pequeña y tal, que un día se perdió en el bosque y demás, pero que realmente no se había perdido y que era su padre, que es un hijo de la gran puta, que la había dejado sola para que aprendiera qué tipo de persona era. Y lo curioso de la historia es que luego dice, a mí me jodió porque pensé que era un tiempo en el que estaba sola, pero resulta que me estaba vigilando mi padre y era como, me quitó ese tiempo que yo creía que estaba a mi libre albedrío, ¿no? Luego ve... Esta historia, no sé la importancia que tendrá o si es relevante, pero me pareció una puta mierda. O sea, digo... Paso de rato. O sea, me da igual que sí. Te robó tu momento. Yo quiero... No sé. Es como... A ver, yo creo que simplemente es un poco la alusión de que, bueno, ella, al ser mujer en esa época... y cómo le están estigmatizando por ir sola de viaje, pues entonces era como un momento de que ella se sentía libre, ¿no? Estando sí, sola. Y de lo cabrón que era el padre también un poco. Y se lo hizo a su hermano, ¿eh? También. También. Sí. Porque, tal y como lo hizo a mi hermano. Sí. Es la prueba. Yo entiendo como esto para demostrar que el padre de Maura es una buenísima persona. Sí, sí, vamos. Un padre ejemplar. Claro. Y aquí hay un momento en el que ahí con el niño ve que el niño detrás de la oreja tiene el tatuaje este del símbolo de tierra, que al final resulta, creo que ya hicimos mención a esto, que podría ser que, bueno, efectivamente es el símbolo de la compañía. Es decir, que el niño tiene tatuado el símbolo de la compañía. Yo creo que al final, entonces, lo de que es el símbolo de la tierra y tal, yo creo que simplemente es anecdótico. Porque al final no parece que vaya por ahí. Creo que simplemente ha sido un cebo que han dejado caer para que la gente se piense vamos a tener otra vez tema... Como el Sigmundus era sacado, digamos, del hermetismo, ¿no? Un poco de ese rollo en esta serie también, pero al final parece eso, un cebo, porque no tiene nada que ver. Creo que al final simplemente el triángulo este es el símbolo de la compañía y todo lo que gira en torno a la compañía. Pero es muy curioso que el niño tenga tatuado el símbolo de la compañía. No creo que el niño sea fan de la compañía del barco. Es propiedad. Voy a hacer este tatuaje. Está hecho a boli, ¿eh? Está chaboli. Pero el niño se ve que no le gusta que le toquen el tatuaje porque en cuanto ella va, cuando ella está así mirando el tatuaje y lo va a tocar, le agarra del brazo de repente a ella, se pone un dedo en la boca como haciendo shh, calla y toc, toc, toc, suena la puerta. Entra Ike enfurecido, que quiere respuestas, coge al niño y dice, niño, cabrón, cuéntame qué está pasando. Estampa contra la pared, hostia. Otro padre del año. Sí, sí, otro padre del año, hostia. En este momento, curiosamente, en la banda sonora, de ambiente, se oye de sonido un tic-tac, tic-tac, tic-tac, que es como, obviamente, parece el sonido de un reloj, pero también podría ser el sonido de un metrónomo, ¿no? De estos que utilizan a veces para hipnotizar a la peña, ¿sabes? O para calmar a la gente. Y... Sí, interesante, interesante. Y bueno, al final le dice, no, tranquilo, Ike, cálmate, vete a beber un poquito, venga. Entonces, dale un poco la petaca. Y acto de seguido llega Daniel, que le dice a Maura, Maura, oh, un nombre irlandés. ¿Eres irlandesa? Y dice, no, no, qué asco, irlandesa, yo soy inglesa. Oh, mucho mejor, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero se lo dice él, ¿no? Él dice, sí, nombre irlandés, pero no lo eres. No, no, no lo es, no. Efectivamente. O sea, pero él no, es ella la que dice que no lo es. Hostia. Y, ah, es coño, yo me he equivocado. Es en este momento en el que ella abre la puerta y se miran Daniel y el niño. Ah, sí. Es ahora. El único momento en el que el niño expresa algo en su cara. Cuando ella lo estampa contra la pared, el niño se pone a llorar. Sí. Pero además, el niño tiene la misma cara todo el rato. Es Chuck Norris. Chuck Norris. Hostia, el niño es Chuck. Vale, ya está. Bautizado. Hemos resuelto la serie. Bautizado. Chuck. A partir de ahora el niño es Chuck. Vale. La escena siguiente es a la que hacía alusión Eddie, que vemos a Jerome presentándose a Clemens. Y es un poco, toda la conversación es un poco del tema de que no deberíamos juzgar a la gente por sus apariencias, ¿no? Porque sí, ella dice, bueno, trabajar en un barco tiene que ser como una prisión. Y Jerome dice, bueno, incluso los pájaros están en una prisión porque no podemos escapar de quienes somos. Y a esto hace alusión también Ángel en algún momento. Creo que sí, es posterior, en el que Ramiro le está juzgando, obviamente, porque ellos son pareja y el Ángeles está intentando tirar a Crester. Y claro, le dice, no me juzgues, porque no... O sea, es un poco todo este tema de que no podemos escapar de quiénes somos, que es algo común en esta gente. También le mola... Yo estaba esperando a ver cuál era el toque filosófico que iban a meter en esta serie. Así como en Dark tenían otros temas, pues en este parece que va por este camino. ¿No os parece, de todas maneras, que Clemens se asusta en algún momento y que se va porque se ha asustado, porque ha recordado algo o lo que sea? Podría ser. La verdad es que no me di cuenta, pero podría ser. Pues está hablando tan tranquilamente con Jerome, sí, y de repente, uy, mientras la prisa me voy. Ah, sí que es verdad. Y acá sí, aparece como si hubiera recordado algo o lo que fuera. El tema es que ella se pregunta si lo conoce de algo. Creo que lo hemos mencionado antes. O sea, parece que también se conoce los dos. Es por eso, se lo pregunta. Es como si le viniera un recuerdo de algo y por eso se va. Que van todos en el mismo avión. Esta es la escena de los pájaros que creo que comentó el episodio anterior Miquel. ¿Qué coño hacen pájaros en alta mar? Ah, lo comenté yo, sí. Me sonaban a golondrinas o sea, no sonaban, sí, a gaviotas. Pero es que con el final del capítulo 3 se pueden explicar muchas cosas. O no. O no. Porque te quedas. Que yo aquí me fijé en un detalle. ¿Os habéis fijado en el vestido que lleva la francesa, que en el cuello lleva un escarabajo? Sí. Bueno, es un poco así, o sea, mi mujer me lo dijo, lleva un bicho ahí, y dijo, hostia, pero también parece una flor, pero vamos, que ella también vio un bicho ahí clarísimamente. Por lo que luego una araña, creo que sí es un escarabajo. Sí, pero le falta una pata. Sí, yo también me fijé. Porque todo se resuelve con la canción de la cucaracha. Claro. Ya no puede caminar. Cucaracha con firme. Estamos resolviendo la serie demasiado pronto, ¿eh? Sí, sí. Es que no contaban con nuestra astucia. Espérate, que ahora van a cambiar así de entera porque no se ha oído. Vale, siguiente escena, reducen a Jerome, le pican la paliza, tal, porque... Que bueno, ahí se ve su pericia como... Joder, como peleador. Peleador. Otro Chuck Norris. Joder, es que hay un momento que dices, ahora lo tumban. No, no, se zafa a través del barbas, del grandullón, y vuelve a meterle a todos hasta que ya lo cogen entre tres o cuatro y lo noquean. Es que porque son un grupo, ¿eh? Porque si no llegan a ser un grupo, le mete una paliza a todos y adiós. Sí. Sí, sí. Vale. Es que van uno a uno y se los carga a todos. Por eso. Ese tío tiene que haber estado en... O sea, no es la primera vez. No, exacto. Este tío sabe pelearse. Hostia, y por cierto, ya que como lleva el papel ese, que no sabemos quién de la habitación, no sabemos si se lo han dado o lo ha conseguido él, o etcétera, ya eso le da un aire como si fuera una especie de espía, ¿sabes? Preparado para, no sé, que estuviese ahí infiltrado o buscando al francés. A lo mejor en vez de un soldado es un espía o es algo. Sí. No, es interesante la historia. El Jerome este aparece poco, pero está interesante el tema este. Luego pasamos a la habitación de los españoles, solo se ve al cura despertar. Y en las bodegas, Tobe... Un detalle, cuando el cura despierta, ¿sí? Que tiene como la ropa en el suelo, ¿o eso es luego? Tiene que ser ahora, porque es en esta escena en la que vemos simplemente eso, que Ramiro despierta. Sí, pues tiene como la ropa en el suelo y el crucifijo, y se vuelve a ver el crucifijo al revés, como decías tú del capítulo anterior. ¡Hostias! Esa es la escena anterior, porque en esta no se ve el crucifijo, pero sí. Anticristo confirmed. ¡Hostia! No me había fijado, hostia, pues. Está como en el suelo y por el plano se ve invertida la cruz otra vez. qué hijos de puta que son. Que es que, qué grandes. Igual es casualidad, ¿eh? Pero bueno, si no... Puede ser, puede ser. Bueno, en las bodegas, Tove dice que nadie ha visto a Ada en horas y nada, se cabrea con Crester porque ha aceptado la pitillera de Ángel y que, claro, estos, en referencia a los ricos, siempre quieren algo a cambio. No, bueno, no sé si es en referencia a los ricos o a los ricos homosexuales. ¿O a los españoles? A los españoles. A los españoles. Y que Crester debería saberlo más que nadie. ¿Por qué dice eso? No sé, podría tener relación con lo que le pasó para que le cicatrizaran la cara. Y el embarazo de ella, que no sea... Porque el embarazo de ella huele a un señorito de estos que... Podría ser. Sí, dijimos que podría haber sido también el hermano, o sí, podría haber sido pues eso. Y pasamos a la cubierta, en donde Ramiro se encuentra con Ángel y le dice Ramiro a Ángel que los ojos del niño le dan miedo. O sea, están vacíísimos ahí, ese niño. Y bueno, aparece Tove para devolverle la pitillera y claro, obviamente Ramiro... Lo de devolver es un eufemismo. Más que devolverse, casi se la mete por el culo. Sí. Se le ha metido la cara, en plan ¡pam! Y claro, aquí esto es lo que yo mencionaba antes, que Ramiro se da cuenta de la movida y el otro le dice, no me juzgues. Y dices, cabrón, no te juzgue. No, que es un pataliebre. Que te ha pillado, cabrón. Pero bueno, pasamos a la habitación de Ike, que está mirando ahí la trampilla. Baja por el pasadizo, pero, como decíamos antes, está cerrado. Y ahora ni siquiera hay tramos sin baldosa. Ahora todo es baldosa y no parece poder continuar. Tocan a la puerta. Dice, hostia, ya me interrumpen, coño. Cada vez que estoy en la puta habitación tengo que llamar a alguien. Y es Oleg, el polaco, que recordemos le había preguntado a Ike cuánto carbón quedaba y este le dice que queda la mitad del carbón, ¿vale? Que quedan como 3.000 toneladas, pero una puta burrada, ¿eh? O sea, ¿para qué lo quiere? Ahora, más adelante lo sabremos. En la habitación de Maura está llorando ahí con el sobre en la mano y le dice al niño, le revela al niño que está buscando a su hermano. Y el niño pensando, ah, mujer, si te dijera yo lo que sé. Le dice que, bueno, que desapareció hace 4 meses, que ella cree que está en el Prometheus. Le preguntan por el símbolo del cuello y que es el mismo símbolo que el del sobre. Y nada, se oye una llamada. Venga, reunión en el comedor. ¿Pasamos al comedor? No. Pasamos a la habitación de los españoles, la que Ramiro revela que tiene miedo de que descubran, o de que descubran el percal. Y el otro dice, ¿de qué? ¿Que no eres cura o que no somos hermanos? Y todos nosotros aplaudiendo. ¡Oh, claro. Nadie se lo esperaba. Este es el giro de la serie, ¿eh? Te paran, máquina grande. A partir de aquí ya solo una comedia intimista. Es aquí cuando el amigo revela que ha matado por Ángel, que mató al auténtico cura para suplantarlo por Ángel. No, eso no. Es el siguiente. Exacto, aquí no lo vean. Aquí simplemente, exacto, Selian, aquí simplemente eso, Ángel hace alusión a que descubran el qué, que no eres cura o que no somos hermanos. Simplemente para revelarnos un poco más de información, aunque esto ya nos lo imaginábamos, sin revelar todavía pues, que hay algo más, que es el asesinato. Y le dice, ni siquiera eres español, que eres un criado portugués. Madre mía, lo peor de lo peor. Bueno, podría ser peor, podría ser británico, pero ya tenemos a Mauro. No. Entonces Ramiro le dice, tu madre tenía razón, usas a la gente. Y el otro, lo que pasa es que está celoso. ¿Y cómo se resuelven estas cosas? Follando. Sí. A lo español, venga. Exacto. Que se note que son españoles. Sí, sí. Y al desnudarse se ven cicatrices por toda la espalda de Ángel. Se ve que tiene un montón de cicatrices. Y cuando se aleja la cámara, creo que simplemente pasa a un cuadro que tiene la habitación de un lobo y un cordero. Y un cordero. O sea, todo muy sutil. Ya se lo dice en el primer capítulo, que él es el cordero y él el lobo. Y ahora empiezan las curvas buenas, porque en el pasillo sale Daniel, pone el escarabajo en el suelo y el escarabajo empieza a caminar. El escarabajo atrae a Ada, que está paseando por ahí. Nadie la ha visto, pero ella estaba paseando por el barco y tal. Dice, coño, un escarabajito, lo voy a seguir. Sigue el escarabajo sube a cubierta, donde Ada se encuentra con Daniel, que recoge el escarabajo y dice, lo siento tanto. Ahí se queda. Sí. A mí me encanta el detalle de que el escarabajo se para y se gira a mirar a ver si viene la niña y dice, ven. Sí, sí. El Daniel es un máquina maestrando escarabajos, todo se ha dicho. Total. Ahora se revela el plan de Ike. Pasamos al comedor y Ike suelta la bomba. Dice que van a remolcar el Prometheus de vuelta a Europa. Porque no hay carbón, como para llevarlo a Nueva York. La cuestión es que él quiere llevarse el barco, no quiere hundirlo, quiere llevárselo. Y como no hay carbón de suficiente, pues habrá que Esto me parece curioso, porque así como miré las coordenadas donde estaban, a mí esas coordenadas me parece que están más cerca de Estados Unidos, o de Canadá por lo menos, que de Europa. Pero bueno, no sé, no soy capitán de un barco, no soy capitán Ascona. Sí, sí. Yo, pero es tan inteligente como él. Pero este capitán toma unas decisiones de mierda. Ya, también, es verdad. Total. Hay que tener en cuenta que se le ha muerto tres hijas y la mujer, y le da el bebercio, o sea, sí, sí, tampoco pero... no creo que te puche en sus cabales. Y si contamos que tiene un barco que debe tener carbón dentro, digo yo, porque no creo que agotara el carbón en otro barco. Posiblemente, tampoco se molesta mirarlo. A ver cómo pasas toneladas de un barco al otro, ¿eh? En 1899. Sí, sí. Coño, tienes a tercera clase. Que trabaja. A los astropoles en cadena encima del pero mar. Pero encima... podrán llevar dos pedrotes de carbón. Nadando. Vais buceando en los bolsillos y os metéis. El tema, a ver, a mí me parece curioso igual porque estoy utilizando un plano terraglobista. A lo mejor en la Tierra real, la Tierra plana, igual es más fácil llegar. Igual en esta serie es una Tierra plana y claro, es más fácil o más corto el camino. A ver, tampoco hay que descartar que lo mismo hayan cogido las coordenadas un poco a la liguí y no se hayan parado a medir. Con un dardo y el mapa en la pared, venga. Ahí mismo. Pero si eso es otro océano, da igual. Bueno, en la cubierta, Maura sale al encuentro de Ike, que dice que, bueno, que algo le pasa al Prometheus, obviamente, y la compañía trata de ocultarlo. Joder, Ike, eres un puto maestro, ¿eh? O sea, nadie se lo podía imaginar. Le enseña el telegrama con la orden de hundir el barco. Están jugando a hundir la flota con nosotros. Y le enseña la carta que recibió en un paquete junto a la foto de su familia. Es decir, ahora sabemos que la foto esa que tiene en el escritorio con la familia le vino junto a la carta. Hay alguien enviando cartas que se lo está pasando de puta madre. Y dentro también está el recorte del periódico. Ella no dice nada, se calla, no muy puta. Dice, no, yo esto, cago una carta, qué raro, qué cosas. Esta información es completamente nueva. Sí, completamente nueva. Y claro, ella dice, no, yo no quiero volver, no puedo volver. Pero no, pero Ike va a hacer lo que le sale de los huevos. Los dos se esconden cosas, ¿eh? Porque claro. Él tampoco le dijo lo de la cinta. Y, o sea, son amiguis, pero con reservas. De todas maneras, la carta no dice me han enviado, dice me han dejado. ¿Original, no, original la... o doblaje? Bueno, a ver, a lo mejor le dejaron el paquete, pero enviar o dejar, bueno, tanto da. Simplemente recibió un paquete, vamos. Recibió un paquete sorpresa. Luego Maura se encuentra a Daniel, que Daniel dice, creo que Ike no entiende las consecuencias. O sea, un barco de tantos pasajeros, verás lo que pasa. Esto se veía venir a la puta legua. Es que también es que el puto Ike, o sea... ¿Ves que se está caldeando el ambiente? Y tú, yo me salen los huevos y ya... A ver si va a ser por eso que los ingleses dijeron, vamos a comprar el barco y dejamos a esta tripulación de ineptos para que la dirija, porque les va a salir el plan redondísimo. Sí, o sea, se va a hundir solo. Se va a hundir solo. También es verdad que, o sea, empiezan a remolcar el Prometheus, o sea, al final vemos que Ike se sale con la suya y vemos a Franz hablando de que Ike está actuando contra la compañía y que deberíamos hundir el barco y tal. Pero luego lo piensas, y creo que además el contramaestre lo dice, pero ¿cómo cojones quieres hundir un puto barco? Es que, o sea, no eres un puto acorazado, no tienes torpedos. Yo sepa, ¿sabes? O sea, ¿cómo hundes el otro barco? Bueno, todos tienen un tapón que lo sacas y va entrando. Ah, claro. Bueno, pones el timón y le das a la tecla de abajo. Y las islas tenían tapones porque un barco no. Los piratas de Asterix y Obelix lo tenían muy claro. Cuando los veían acercarse, venía el tío aquel, ¡fum! ¡Abierto una vía! Tapón confirmo. Bueno, entonces ahora llegan las escenas finales. En la habitación de Ike llega Franz y le dice que tiene que ver algo. Pasamos a la cabina de mando un momento y vemos que el telégrafo empieza a recibir un mensaje en triángulos, ¿vale? Lo ve solo el contramaestre. Un mensaje de triángulos, algunos para arriba, algunos para abajo. En este momento, el tema de los triángulos, obviamente dije, hostia, aquí fotaza y a ver qué podemos sacar de esto. Ahora es irrisorio porque ya sabemos lo que pasa con el de este de los triángulos, ya hemos visto el tercer capítulo. Pero es curioso, ¿eh? Me parecería muy raro que significara algo más allá que un código para introducirlo luego como vemos en la máquina y tal. Porque el código Konami, ¿no? Ya metido. Sí, es que lo primero que pensé, digo, wow, un código cifrado. Esto me la pone, vamos. Pero el tema es que el problema es que solo hay triángulos apuntando hacia arriba y apuntando hacia abajo. Eso simplemente claro. Es como un código binario, o sea, 01, 01, 01. Habría que mirar si también significa 11. A ver, En todo caso, me duró poco el fervor de los triángulos. Pero bueno, vemos la secuencia de escenas, el niño durmiendo, Daniel mirando una foto de Maura, efectivamente, hemos dicho antes, él tenía una foto de Maura, y en cubierta le enseña a Ike lo que parece el cadáver de Ada. Y en este momento la cámara se aleja y se ven las caras de los personajes o de unos cuantos personajes en unas pantallas en una pared. Y tú dices, los, y pantallas, los. De, pantallas de tubo, ¿eh? Televisión, sí, de tubo. Sí, sí. Y dices, oye, qué bien esa tecnología de 1899. ¿No? 1800, eso chungo, ¿eh? Sí. Claro, hasta aquí la teoría esta que decíamos de años 60, la música, la tecnología. O sea, porque además se ve que es un despacho. Es un mural de pantallas. A la derecha parece haber una máquina de escribir o un reproductor de vídeo antiguo. Y a la izquierda también hay algunas máquinas de... Sí, hay como placas. Como placas de comunicaciones o algo así. Sí, sí, de la época. Sí. Y además está sonando, suena Child in Time, que es de Deep Purple, que es una canción grabada en 1969. O sea, hasta este capítulo teníamos, digamos, esa intuición de que podría estar en los 60. La realidad, entre comillas, sí, un experimento, sea lo que sea la realidad, podría ser los años 60. Sí. Y Child in Time no puede dar pistas de viajes en el tiempo y movidas raras. El niño y Dani... Es que son unos hijos de puta, porque es como, no hay viajes en el tiempo, ¿eh? No hay viajes en el tiempo, pero luego tienen al... juegan con ello un montón, tío. Exacto. O sea, tienen al niño que parece Daniel y ahora el Child in Time y no sé qué, y dices, qué cabrones que sois, tío, qué cabrones que sois. Pero bueno, sí, sí. Hasta aquí el episodio 2. Yo aquí lo que entendí de todas maneras es que, digamos, los personajes principales son internos en un psiquiátrico y por eso giran a 9 personajes, si no me equivoco, solo a 9. Claro, sí, era un poco el plan, o sea, lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, que era un experimento o una realidad. O una simulación o algo así. Sí. Sería la sala de seguridad del psiquiátrico para vigilar que no se hagan daño ellos mismos. Porque además hay un primer plano. La pantalla se ve dentro del barco. Si se vieran con otros. Pero es que es un primer plano de cada uno. El barco. No se ve exactamente habitación de psiquiátrico, sino que se ve el barco, pero. No. Se ve la simulación. Es que si fuera una simulación, sería una captura de cada personaje en su lugar, en su simulación. Sí, porque además es como un plano tan cercano que verían la cámara si fuera otra cosa. O sea, vamos, claro. si fuera un multiplayer, sería una captura de cada personaje nuestro. ¿Sabes? Lo curioso es que no aparecen los personajes principales, ¿no? Faltan ahí personajes y hay algunos personajes que no son, digamos... Yo he contado 9 monitores. Sí, 9. Sí. Tengo apuntados quién salen y todo. Ah, pues dilo, Dave. Pues sale Maura, que sí es personaje principal, Lucien, sí. El segundo gordo, que sigue sin tener nombre, ajá, el niño, ajá, la señora Wilson, sí, la geisha, sí, Jerome, Daniel y Ike. Sí. Ah, pues coño, pues ahí mismo... Y Ike en el medio. Y Ike en el medio, sí. Sí. Bueno, así mismo sí que son... Porque Clemens no sale, ¿verdad? ¿Quién? Clemens, la mujer de la francesa. No, la francesa no. Es la única que quizás echas un poco de menos aquí. Sale el marido. Pero parece más bien un monitoraje de... En general, que en cualquier momento podrían cambiar de cámara. Sí, que podrían salir otros personajes. De personaje. Ahora tiene monitoraje de los... Sí. Jerome sale. Sí, Jerome sale. Sí, sí. Habla de la geisha. Es que, y claro, el tema es que cuando lo vi, pensé, hostia, el contramaestre ahí, ¿qué coño pinta? No parece importante. Pero luego, después de ver el tercer episodio, Es importante, sí. Sí, sí. Es que creo que el contramaestre calla más de lo que... Hombre. Sin duda. Sí, es que también te están metiendo... Bueno, claro, llevamos con el siguiente serán 3, pero están metiendo personajes en segundo plano que luego de repente cobran importancia y bueno, sí, lo que suele pasar en estas series. Vale, pasamos al episodio 3, a ver si lo conseguimos. Este se llama La niebla y empieza con otra visión, otro trauma, otro recuerdo, en este caso de Lin Yi, la mujer china que se hace pasar por geisha, que está atrapada en una caja como de bambú y se está hundiendo en el agua, ¿vale? Está ahogándose y escuchamos a Maura decir, despierta. Creo que es la habitación 2105, con lo cual esta estaría cerca de los franceses y cerca de la habitación, la que vimos en ruinas, donde estaban las hijas de Asconova. Vale, habéis dibujado el plano ya, ¿no? De las habitaciones y de la planta del barco. Quiero creer que sí. Sabemos que hay 2 plantas, sí, y el capitán 3. Sí. Lin Yi despierta, vemos un primer plano del kimono y el símbolo del kimono, vemos la peluca. Que no sé si se ve aquí o se ve después. Que no es un hombre. Antes. Después, después. Sé lo que vas a decir, la cucaracha sí, en el, sí. el lobby del kimono, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Después. Eso es. Es después. Baja, bueno, se ve que oye, entendemos que se viste y baja al comedor o lista de geisha y tal. Y la señora Wilson está esperando en la mesa con la sirvienta, entre comillas. En inglés le dice que tiene que coger las oportunidades que ofrecen las calamidades, ¿no? Están hablando de que el barco vuelve a Europa. Y esas oportunidades a las que se refiere, pues, es pues, ella, para sacar dinerito ella con el tema de... Y le dice que quiere verla después y ante la falta de reacción de la chica, de la china, le dice ella en chino, en cantonés. Cantonés, no me sí. Esperando. Esto es algo que te pierdes si lo ves doblado, el cambio de idioma que hace que sepa. En español le dice que cada calamidad lleva una oportunidad. Pero el tema es que en doblado en español solo le habla en español. En original sí. primero habla en inglés y luego le habla en cantonés, como diciendo, no te hagas la tonta, sé hablar tu idioma, ¿vale? Y además nos deja ver que la señora Wilson habla, pues ya te digo, de momento inglés, francés y cantonés. Tiene todos los idiomas de Netflix instalados. Ahí, ahí está. Ahora viene el opening, tal. Pasamos a cubierta, en la que vemos a Crestel intentando salir, pero esta vez ya han cerrado la verja por fuera, ¿vale? O sea, ahí no... os habéis fijado lo que decíamos el otro día de cómo sale entre la gente ahí, como si... ahí se ve sí. el truco, que si tiras un poco la mano puedes sacar la cadenita, ¿eh? Sí, pero aquí pero Crestel no le deja. No sí. puede, no puede. No, no puede. No le llega el bracito. No le llega, no le llega. Está, y claro, está buscando a su hermana pequeña. Su hermana pequeña, que en la escena siguiente la vemos encima de una mesa y siendo examinada por el médico máquina del barco, el Murray este. No, médico glotón. Sí, exacto. El médico incompetente. Que dice que, pues no sé de qué murió. No veo traumatismos, no veo envenenamiento, no sé qué. Dice, pues un infarto. De un mal. ¿Qué le dice? Selección natural o algo así, ¿no? Sí, sí. De un mal mal, ¿no? Sí, sí. Mal. Y le dice, claro, Maura dice, no, pero yo la vi bien. O sea, joder, esto parece muy raro. Y él, bah, es por eso es un error que las mujeres se metan en la medicina. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Quién la ha dejado hablar, no? Esta mujer. Exacto. Sí, ¿qué hace aquí? Aquí he visto una analogía de sanidad privada, sanidad pública. Hostia, hostia. Hostia. O sea, ¿por qué él trata a una niña de tercera clase de una manera y si fuera de un estatus más alto, a lo mejor de otra? No, a ver, es posible, seguramente sí, si fuera otra mujer o rica o lo que sea, igual tendría más consideración, pero sinceramente yo creo que también es que el médico este tampoco, o sea, quiero decir, no da para más con las herramientas que tenía y en la época que están, o sea, es verdad que no ve traumatismos, no ve heridas, no ve ahogamiento, tal, y dice, pues no sé de qué se ha muerto, no voy a ponerme a hacer aquí una autopsia, ¿no? Además tienes la desfachatez de decir que te vas a comer. Claro, sí. Es que no me falta falta de azúcar. Y aquí un palo. Así como en el primer episodio dije que me gustó mucho la traducción que hicieron para la versión doblada de la intro del poema de Emily Dickinson, aquí un palo para el localizador, un palo. Porque en español doblado, Murray le dice a Maura, ¿has oído hablar de Darwin? La supervivencia del más fuerte. Es una manera en la que Dios acaba con las malas semillas o no sé qué. Y yo pensando, payaso de mierda, médico de los cojones, no es la supervivencia del más fuerte, es la supervivencia del más apto. Pero resulta que en original es lo que dice, la supervivencia sí. del más apto. Es decir, que el localizador no tiene ni puta idea de lo que era la teoría de la selección natural. Se dejó llevar por su fervor de... Esto me viene de cerca, me toca mucho los cojones porque es muchas veces lo que espetan los creyentes diciendo, pero es que si es la ley del más fuerte, sobreviven los más fuertes. Y la... No, no es el más fuerte, es la ley del más apto, apto al medio, no el más fuerte. Si es que vale. Había que meter a Christopher en tercera clase. Ahí a coger carbón. A evangelizar. Entonces, Ike, en alemán, les dice a Franz y al contramaestre, dice, no digáis nada, no reveléis nada. Y de repente, pues eso, el barco vibra y dice, ¿qué pasa? Han reducido velocidad. Sube corriendo a la cubierta y ¿qué pasa? Que hay una niebla que impide la visión, ¿vale? Y el que está ahí, el Adam Driver de AliExpress, dice, hostia, pero es que apareció de repente. Y claro, ahora, sin brújulas, sin poder ver qué hace, pues Ike dice, para el barco, no pasa nada. Aquí, cuando se vaya la niebla, se irá. Ya se irá. Sí, pero le dicen, para el barco, pero es que hay... Uno de los contramaestres o uno de los que están por debajo dice, cada decisión de este hombre es un error. O sea, ¿es un error parar en una niebla? No. Es la única decisión correcta que toma el puto capitán. Vale. Pero bueno, yo creo que todos pensamos un poco como los contramaestres, estamos todos pensando igual. Este capitán nos lleva a la ruina. Ahí falta un subtítulo, porque Ike dice, para del barco, y tenía que haber puesto el subtítulo, voy a consultarlo con la botella, a ver qué hacemos ahora. Pero bien, bien es cierto que obviamente no pueden hacer otra cosa. Y cuando Ike se va, vemos que va a pasar lo que inevitablemente sabíamos que iba a pasar. Franz empieza a envenenar a los demás contra Ike. O sea, es que el motín estaba aseguradísimo. Sí. Aquí en la habitación de Ike, pues ya empiezan a revelarse cosas, ¿no? Es verdad que en el episodio anterior, como bien decía Albert, se ocultan cosas, muy amiguitos, pero se ocultaban lo que habían encontrado. Y aquí Ike le dice a Maura, mira, he encontrado esta cinta a bordo del Prometheus. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo pude ver a mi hija? Maura dice que, bueno, que nuestros sentidos funcionan mediante impulsos eléctricos que a veces malinterpretamos. O sea, estas cosas vuelven a la gente loca. Ella muy racional, ¿no? Muy, muy, muy moderna. Y Ike le dice, vea, muy moderna, pero estamos en una serie de Baran Bodar y Janche Friese. Y debajo de mi cama hay un agujero como... Correcto. Le enseña el pasadizo debajo de la cama y le dice, yo conozco el barco de cabo a rabo. Y esto no debería estar ahí. La compañía nos está ocultando algo. Y lo que pasa en el Prometheus, o lo que pasó en el Prometheus, debe estar en el diario del capitán. Vamos a ir y vamos a coger el cuaderno de bitácoras y vamos a enterarnos. Guapísimo. Pasamos a... Sí, ¿no? O sea, una tripulante cualquiera y le coge una confianza de, venga, vamos, tú y yo sí, al barco. Ahí. Tres veces y ya es su mejor amiga, le cuenta sus problemas. No, pero son los dos jugadores de la partida. No, pero es que tengo la sensación de que Maura está haciendo de psicóloga para este personaje. Es cierto, eso es cierto. También es cierto lo que ha dicho Dave, son los personajes jugadores, obviamente. Son los que están sentados en la mesa tirando dados. Claro. Pero luego... aunque criticamos esto, no me acuerdo cuál de vosotros lo dijo, es como un poco que simplemente ha habido una conexión entre estos dos personajes, que podría venir desde fuera, entre comillas, ¿no? O sea, hay un contexto ahí que no conocemos, que a lo mejor ellos se conocían de antes o tienen alguna relación, porque luego veremos, bueno, más adelante veremos una cosa que puede ser importante. Pasamos a es un poco también la que le aguanta toda la locura o toda la paranoia. Sí. O sea, todos los demás le están diciendo, lo estás haciendo como el culo, esto no sé qué. Y ella es la única que va detrás de él. Entonces, al final también se la coge un poco como decir, joder, pues es la única persona con la que tengo un poco de confianza. Sí, sí, sí. Porque es médica de vocación. De hecho, si lo ponéis muy alto, a veces Ake se para, oye voces y es Miguel Ángel que dice, Jonas, gilipollas. No se pueden conocer de antes por la escena en la que dice que ha empezado a oír rumores de él también. Ahí da como si da que hablar que ella no sabía nada de esto, pero ya ha empezado a oír cosas también del capitán. Ya, pero tú mismo lo dijiste, Miquel, los recuerdos están muy tocados de esta gente, o sea que... Bueno, y porque a ella supongo que le interesa también estar al tanto de todo lo que pasa en el barco y como va detrás de él, los rumores son de que mira esta que va detrás del capitán, se lo quiere coger o algo. Que son los rumores que decir en el barco. Sería ya muy raro en este barco. Yo también, las decisiones del capitán, que siempre son como muy absurdas, a mí también me dan un poco la idea de que él iba con intención de si encontramos el barco, yo me llevo al barco y a mí me da igual todo. Sí, o sea, sí, no sí, solo porque claro. esté en la mierda, sino porque tiene como un plan un poco mal. Sí, que lo tenía claro desde el principio. Sí. Yo he venido a hablar de mi barco. Yo quiero a mi hija. Las otras dos son las que dais, pero a mí no me la dais. Las otras dos estaba escrito, todo estaba escrito. Las otras dos se las puedo quedar a Albert, pero Nina. Bueno, vamos a tercera, y una mujer en noruego se está quejando de la situación mientras el padre de Ada, el Anker este, está, pues como decía Albert, cabizbajo, sí, mirando la muñeca de la niña. Y Tove, que es la que lleva los pantalones aquí, vuelve sin haberla encontrado. Dice, bueno, aquí está pasando algo. Y Ben, la madre, les da la ayuda que necesitaban. Dice, debemos rezar, porque rezando se resuelven todos los problemas. Y se ponen a rezar. Tove dice, amén. Tove dice, me cago en mi vida, y se pira. Dice, hostia, es que qué familia, por favor. También hay que decir que rezan y la acaban encontrando, o sea que... Igual funciona, ¿no? Magic. Dave, no me hagas... No me jodas, no me hagas echar, ¿vale? Correlación no quiere decir causación. Vale, habitación de la señora Wilson. Vemos a la señora Wilson diciéndole a Lingui, venga, desnuda. Primero en inglés, luego al cantonés, para que no finja que no la entiende. Esto es otra cosa que te pierdes en el doblaje. Y mientras la examina, obviamente la tumba en la cama y le está mirando entre las piernas. David apunta. Vale, puede que no sea un tío. El apunte de David, sí. Te quedó claro. ¿Cuál es la teoría que podía ser? Bueno, está... o sí. ¿Esto aclara... ¿Se equivocó de agujero o qué? Esto aclara tus dudas, Dave. Correcto, correcto. La señora Wilson mira la pantalla y dice, Dave, mira. No seas imbécil. Ya, mira lo que hago. Bueno, mientras la examina, dice, en referencia a que el barco haya parado, que la frustración y el aburrimiento pues hace que la gente busque otros placeres. Y que los humanos son muy predecibles, que es lo que le mola a ella. Ella maneja a los humanos. Y resulta, se sorprende porque dice que, hostia, Lin Yi es virgen. Y eso es sorprendente porque se supone que es una de las mejores chicas de Virginia. O sea, el contexto aquí es que, lo que hemos dicho, la señora Wilson pues trafica con chicas, es una madame, ¿no?, de prostíbulo parece, y que por lo visto Lin Yi tenía que ser una de sus mejores chicas. ¿Cómo puede ser si es virgen? Eso quiere decir que se está haciendo pasar por alguien. Un apunte, aquí lo descubre, vale, pero no les dice antes... A ella y a la madre, en plan, dice, ya me habéis engañado, dice, sí. Ahora os toca pringar. ¿Antes de esta escena? Ya. No, hostia, creo que es después. ¿O es después? Creo que es después. Ya va después. Es en este momento que la pilla. Sí, ¿no? Y le dice, no me gusta ser engañada, pero sí sorprendida, porque claro, ahora siendo virgen, es más valiosa. Exacto. Y luego es cuando Link le dice a su madre que nos ha pillado. Sí, exacto. Lo curioso es, esto es lo que pasa en esta serie, tío, que todo va súper rápido, porque claro, aquí hay un montón de cosas, de cositas que te dejan caer y dices, ay, qué miedo, estoy entendiendo esto y lo estoy sacando así un poco con el hilo y luego te lo plantan en la cara porque luego vemos claramente lo que está pasando. Esto es un poco... De todas maneras, ¿no es aquí cuando dice que sabías a lo que hacías cuando te ocupaste su lugar? No, es más adelante. Entonces, claro, es que es eso, empiezan con estas escenas dejando caer sutilmente lo que está pasando y en otra serie, por ejemplo en Dark, estaríamos tirando del hilo, pero aquí es que... No te da casi tiempo porque una de sus escenas más adelante es como pam, en tu puta cara, ya está. No elucubres mucho. Sí que es en esta escena, Christopher. Ah, es en esta. Ah, vale. Sí, vale. Es en esta que le dice ya sabes dónde te metías cuando la sustituí. Vale. Pero porque la ha descubierto. Porque la ha descubierto, sí. Es porque se ha dado cuenta, o sea, la señorita Wilson cae ahora en eso. Entonces, le dice que tiene que estar preparada a las 8. Vamos a esa escotilla donde la llama escotilla. Esto tiene que tener un nombre. True navegante, pero como soy un ignoramuso, no sé cómo se dice, pero es donde echan al mar los botes salvavidas. La puerta del barco. El muelle de carga. Muelle de carga, venga, lo llamaremos muelle de carga. Franz le dice a Ike que no se debe marchar, que la gente tiene que saber qué demonios está pasando. E incluso el contramaestre le dice, tío, deberíamos dejar el Prometheus y seguir nuestro curso. ¿Pero qué hace Ike? Ah, oh, sí, os voy a hacer caso. No, obviamente. el capitán es el primero que abandona el barco siempre. Que nos quedan 5 capítulos y aquí hay mucho que hacer. Ya me voy. Que os den por el culo. Es que el tema es que, joder, tú lo ves y dices, ¿van a iniciar un motín? Es que está clarísimo. Y el Ike, bueno, yo con mi petaca. Con mi petaca al fin del mundo. Ojo, ojo, y una botella de ron. Con mi petaca y Nicole Kidman voy donde haga falta. Y una vez solo. Como detalle, quiero destacar lo que ha hecho Albert. La conjunción de capitán abandona el barco. Sí. Como si ya no importara una mierda todo. Sí, sí, totalmente. O sea, le da igual. Claro, él está súper obcecado, obviamente, con su familia y el tema y el enigma del Prometheus. Porque como ha encontrado la cinta de Nina, de su hija favorita, ahí, es que sí, entendemos que a lo mejor sí que le importa el barco, pero es que eso, lo del Prometheus le importa mucho más. Lo que pase con el Kerberos, pues bueno, me suda la polla. Está en plan kamikaze, o sea. Y una vez solo el contramaestre abre un panelito ahí que hay y saca el código este de los triangulitos y hace ploco, ploco, ploco, código Konami. Es que además, el panel, digamos, es una luz roja en medio y a la izquierda el triángulo para arriba y a la derecha el triángulo para abajo y va haciendo clic, clic, clic. Sí, clic, como clic. Los ascensores estos de la seguridad social que van hacia abajo. ¿No se ve como una tecnología más moderna que el año? Sí. La botonera es muy moderna. La botonera eso es de plástico, ¿no? ¿O qué? Y además, esto me raya porque claro, yo aquí cuando vi esto digo, vale, ya no es un código, pero sigo pensando que podría ser algún tipo de código, pero el tema es eso, y que solo puede ser ceros y unos, o sea, es triángulo para arriba, triángulo para abajo, o sea, no hay, y además es como dos para arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo. Código binario. Abajo, abajo, arriba, abajo. Podría ser código binario, pero yo de código binario no tengo ni puta idea. A ver, repite. Repite. O sea, a ver, pongamos que los triángulos arriba son unos, ¿vale? Sí. sería 1-1. Ajá. 0-1-0-0. Sí. 0-0-1-0. 1-0-1-0-1-0. Entonces la hostia de largo. Claro, pero es todo un código o va separado, porque es que tenía espacios, claro, ¿verdad? No, hay espacios. Es que ese es el tema. Ese es el tema, que tiene espacios y que no sabemos si el triángulo para arriba es 0 o 1. Lo lógico sería pensar que el triángulo hacia arriba es 1. ¿Sí? Lo lógico. ¿Y qué he dicho yo? ¿1, no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Vale. Vale, bueno, cántame dónde estaban los espacios. Mira, es 1-1, espacio. Sí. 0-1-0-0, espacio. Sí. 0, espacio. 0-0-1-0. Espacio. 101, espacio, 010, ¿no? 101, sí. Sí, sí, exacto. Vale, pues 11 es 3, estos son 4, el 0 es 0, estos son 2, estos son 5 y estos son 2. 3, 4, 0, 2, 5, 2. Y si son letras, serían D, E... No tiene sentido, pone ahí. Sí, porque el 0 no sé qué coño es, pero vamos a poner que es un espacio... B. Pero la luz no cambia, ¿eh? O sea, yo digo, bueno, se pondrá verde o hará alguna cosa. No, no hace nada. No, y se él oye como que hace el gesto de decir, ah, pues, se oye una maquinaria no ponerse en marcha. La luz no cambia, pero el sonido es como si algo arrancara. Sí, lo único. Puede ser que tenga ese sentido, ¿eh? Algo de sentido tendría que tener. El único efecto que parece tener es que en la escena siguiente, inmediatamente después, vemos que el niño parece que lo ha notado, coge la pirámide y se mete debajo de la cama. Y parece que abre otra trampilla que había bajo la cama de Maura. A ver, se entiende que activa un mecanismo que luego... Yo entiendo que activa ese mecanismo que vemos luego más tarde. Podría ser, sí, podría tener que ver, podría tener que hacer esto primero para que luego Daniel haga lo que tiene que hacer, sí. Por Dios, que no sea la rueda de la isla, por Dios. Pues, más o menos, sí. Vale, en el océano, o sea, a bordo del bote, Maura le agradece a Ike que quisiera una segunda opinión y que él no esté de acuerdo con Murray sobre el tema de que las mujeres no, o sea, se dejan llevar por las emociones y demás y demás. Y bueno, también revela que tuvo un aborto hace un par de años y que ya no puede tener hijos. Y Ike le pregunta, ¿por qué temes tanto volver? Y ella dice, porque lo perdí todo. No, eso no es razón para temer volver. Maura, sabemos que hay algo más y tiene que ver con tu padre. Bueno, habitación 2105 creo que es, en cantonés, Ling le cuenta a la otra, la que luego sabremos que es su madre, que Wilson sabe que no son quienes dicen. La otra ya se vuelve loca, dice que bueno, que lo que quería era protegerla, porque obviamente vemos que entendemos que la madre también era prostituta y que quería proteger a la hija de esta vida. Pero Ling se queja porque cada vez que la madre, por lo visto, subía a un cliente, pues encerraba a Ling dentro de una caja y que dice, bueno, lo que haces tú, lo que hacías no tiene que ser tan difícil, ya hemos visto lo que hacías y me da igual. Pero claro, la madre dice, tú no lo entiendes, o sea, tienes que vivir la situación y... Luego, digamos, que te mancha para siempre. Y nada, ella se va corriendo, la madre le grita Ling Yi. Creo que es en este momento en el que aprendemos, en el que descubrimos su nombre, porque le he estado llamando por su nombre antes, pero bueno, descubrimos su nombre. Y cuando sube a cubierta Ling Yi, vemos que no ve absolutamente nada, porque está la niebla, se esconde en una caja. No tiene nada mejor que hacer que esconderse en una caja que le aviva el trauma que tiene a las cajas. Uh-huh. Y aquí vemos la visión donde descubrimos un poco más de la historia, porque a través de las rendijas de la caja ve una visión en la que están ella y su madre a bordo de una especie de bote y parece que ha matado a otra persona sin querer por haber puesto demasiado de algo en la bebida. O sea, ella lo que tenía intención era de dormir algo, pero por lo visto la ha matado. Y bueno, y dice, no, tenemos que deshacernos de ella. Y juntas tiran al agua la caja desde la que está mirando Ling, desde donde está teniendo la visión. Y otra vez cree que se está ahogando dentro de la caja, como hemos visto al principio del capítulo. Uh-huh. Y despierta gracias a Oleg, que se ve que la ha escuchado chillar, levanta la tapa. Y el tema es que, claro, aquí recordemos, bueno, los que lo vimos en original lo tenemos claro, pero él le está hablando todo el tiempo en polaco y ella le habla en cantonés. Es decir, que no se entienden una puta mierda, aunque... Uh-huh. Hablen los dos en español. Y bueno, él es tranquila, tranquila, le da la chaqueta, dice, bueno, está un poco sucia y tal. Se presentan y se van juntos. Mientras la madre está llamando, está Ling Yi, Ling Yi, dice, venga, vámonos. Pasamos a tercera y, bueno, los noruegos se siguen quejando de lo que está pasando, de que no van a tener dinero para pagar otra travesía si luego tienen que pagar otra vez para volver a Estados Unidos. Dicen que el otro barco está maldito y que el niño trae la maldición consigo. Y de repente aparece Franz, que pasa olímpicamente de los noruegos, y dice, déjame en paz. iba a Tobe. Y aquí otra cosa curiosa, ¿vale? Porque la vi primero en español, la vi doblada. Y el tema es que le dice a Tobe, ¿sabes quién soy? Y Tobe le responde, creo que sí. Y estuvimos mi mujer y yo con la paranoia el resto del capítulo pensando, hostia, ¿se conocen de algo también estos dos? Y estamos intentando buscar una relación entre... ¿Dónde podría estar la conexión entre esta mujer, entre Tobe y el Franz? Aquí es lo que dices tú, los daneses o sean, diríamos holandeses para tener el desprecio, pues los holandeses... Hablan en noruego. Bueno, me da igual, holandeses con desprecio. Pues los holandeses, que es lo que le comenté yo a Dave, dicen que no pueden volver a América, entendiendo que como si ellos hubieran salido de América para ir hacia Europa, mientras que no. Es decir, los pobres salen de América para ir a Europa y los ricos salen de Europa para ir a América. No, se refieren que para volver, si ellos vuelven a Europa, para volver a salir hacia Estados Unidos tendrán que volver a pagar y que no tienen dinero para eso. Por eso lo de volver... digamos, como sí, volver a en el camino hacia Estados Unidos. Sí, no, lo que pasa es que dicen una frase que dicen algo así como, están hablando de que el barco está parado, dicen algo así como, a lo mismo están pensando volver a América, pero conforme está escrito en inglés, dicen turn back, me parece que era, y claro, se puede entender un poco lo que dice Miquel, es claro, como ya han dado una vuelta para volver a Europa, pues lo mismo están pensando retomar el curso original, es un poco ambiguo. Es más que iban todos a América, pero... Sí, no, claro, ellos no pueden pensar que van a... Bueno, a ver, igual el CNN... No, pero es que no tiene sentido que lo estuvieran... No tiene sentido, pero puede tener sentido perfectamente. Ya, bueno, en esta serie, a saber. La cuestión es que no hay ninguna relación entre Franz y Tobe. La cuestión es que en original, Franz lo que le pregunta a Tobe realmente es si habla alemán. Y Tobe le dice un poco. Un poco. Vale, claro, entonces no tiene nada que ver con lo que han localizado para el... Claro, la solución de la localización es en plan, sabes que soy uno de los que están en el puente de mando, en plan, ¿sabes quién soy? Ya. ¿Me conoces? Sí. Para que entonces luego le diga lo que le dice y ella diga, vale, me lo está diciendo una persona que tiene acceso a esa información. Yo creo que la adaptación al castellano va por ahí. Va por ahí, pero el subtítulo dice lo mismo, ¿eh? ¿Sabes quién soy? Ah, ¿sí? Sí. Hostias. Pues el subtítulo en inglés no. Hostias. Pues en castellano dice, ¿sabes quién soy? Qué puto fail, ¿no? Pues es raro porque los subtítulos, sí. Hostia, los subtítulos los suelen sacar del guión en inglés. Sí, es un poco fail. Pero bueno, da igual. Si hay una versión original que todos hablan en inglés también, yo qué sé. La cuestión es que es eso. Ah, claro, puede que los subtítulos estén sacados de la versión original en la que todos hablan en inglés porque existe esa versión. Así como está en español, también está en inglés. ¿Para quién? Para los americanos, ¿no? Sí. Exacto. Que se pierda el signo. Mamata. Bueno, pues nada, le revelan a Tobe, le revelan que ha muerto su hermana. Y mientras, el otro que está buscando a la hermana o no, porque está ahí en la verja... El no almacén en la verja. Se fue a la verga. Es que era fácil. Total. Era fácil. Ahí la... O sea, mi pregunta es, ¿por qué ponen a todos los españoles en este tipo de estereotipos? O sea, de maricón. No sé. Se basan todos los extranjeros en las películas de Almodóvar, que hay las películas de Almodóvar. Sí, de español, cura y vicioso. O sea. Sale alguien cagando literalmente en el váter. Sí. Pues aquí. Retratados. También un inciso. Antes Ada estaba limpiando al Crestillator 2000. La niña estaba limpiando a su hermano, al Crestillator 2000. Para cuando el ángel esté limpiando abajo. Usted, la niña ve el futuro. Dice, le voy a dejar. Sí. Para entrar a vivir. Y, bueno, pues bueno, aquí lo que está por venir, aparece Ángel, obviamente, ahí dando por culo. No, la noche es joven. Eso quisiera, ¿no? Está ahí. Crestel pregunta por su hermana, pero obviamente no se entienden. Ángel dice, no entiendo nada, pero te voy a agarrar el cimbrel. Ángel totalmente a su puto rollo. Dice, bueno, le pregunta por la cicatriz y dice, todos llevamos máscaras. A mí me obligaron a esconderme toda la vida y mi madre eligió mi máscara. Obviamente, dada el estatus que parece que tiene este tío y la época que era, pues obviamente tenía que esconder su condición. Típico diálogo de la habitación oscura. O sea. Y aquí, pues eso, le va a agarrar el paquete y el otro dice, no, mejor te la agarro yo. Tú no sabes. Y el tema es, o sea, a mí en ningún momento me dio la sensación de que Crestel fuera también gay. Ya. Ángel ha desplegado todo el gay radar o algo. sí, hostia. No, además es que queda un poco en el estereotipo de muchas películas de que los gays, que son como un poco en secreto, se ven y automáticamente se leen la mente y saben que son gays. Se reconocen. Es que sí. es eso. Y luego yo conozco gente durante meses y no sé si les caigo bien. pero es que tengo esa sensación de que el rubio, su hermana mayor, ¿no? Creo que era hermana mayor. Sí. Creo que lo comentasteis por el capítulo anterior o hace un rato, de que le deja caer algo al rubio como diciendo, no vayas por ahí, como que la hermana mayor sabe ya que su hermano tiene antecedentes, ¿no? Pero Ángel no lo sabe, y esto me resulta súper chocante, ¿vale? No es por montar polémica ni por ofender, pero es que, hostia, ¿cómo sabe? Lo único que ha hecho Ángel es regalarle la pitillera y le ha acariciado la cicatriz. O sea, tampoco Crester ha dado pie, digamos, a nada más, pero Ángel tampoco ha dado pie a que no. El gay radar existe, ¿eh? No, porque es miserable y Ángel es un tío rico. Está tu alto, está tu bajo, eso es. Me aprovecho de... Ya, no sé, a mí, bueno, la cuestión es que ya queda claro que aquí hay tema. Pasamos a la cabina de mando del Prometheus, que ya han llegado Ike y Maura. Maura dice que la niebla parece que está ahí para detenerlos, que no es normal, y el cuaderno no está. Entonces bajan a la habitación del capitán, ven que hay otra trampilla, exactamente igual, que aquí dices, si no hubiera viajes temporales, dices, hostia, el Prometheus es el mismo barco que el Kerberos, pero en otro momento. Barco espejo. Sí, barco espejo, total. Son tres barcos, ¿no? Construidos iguales. Y Maura baja, pero igual que pasó en el otro lado, hay una pared de baldosas. Limpia también. Sí, sí. En este momento vemos a bordo del Kerberos el niño salir de debajo de la cama, deja la pirámide en el escritorio y llaman dos veces con dos golpes a la puerta. Pasa un escarabajo por debajo y ¡oh, qué mal! No es que el escarabajo se convierta en nadie ni que el escarabajo abra la puerta, es que simplemente basta con que el escarabajo pase por debajo y la puerta hace clac, clac y se abre. ¿Qué oportunidad perdida para poner el escarabajo abriendo la puerta ahí? Subiéndose al pomo. Con un CGI bueno ahí. No había presupuesto. Netflix bueno, me está por lo menos nos han resuelto una de las incógnitas. Ya sabemos cómo abre las puertas. Es simplemente el escarabajo que pasa por debajo. El escáner lo nota. El escáner escarabajo dice que ya ha pasado. Clic, clac. Sí, o magia de los escarabajos que tengan poderes o algo. Pues yo creo que es tecnología. Eso es un nanobot que lleva ahí metido. Eso es. El niño coge el escarabajo y Daniel le pregunta, esto es interesante, le pregunta, ¿lo has encontrado? Y el niño dice que no. Y nada, se miran los dos y ¿son la misma persona? El escarabajo se lo queda al niño. Sí. Sí. Es que ¿os habéis fijado que el escarabajo para subirse a la mano del niño hace como un camino muy distinto? O sea, no va directo. Es que lo bueno de esto es que no podemos ni imaginarnos de qué va esta mierda. Es que yo no. O sea, al principio empezamos con sí, simulación, hipnosis, tal, pero llega a este punto que dices, es que no sé qué mierdas está pasando. El escarabajo es una romba que va al puerto de carga, entonces hace la ruta así y se conecta al puerto que lleva en la mano ahí para cargarlo. Sí. Y lo mejor de todo es que en la siguiente escena, en la habitación del capitán, ahí en el Prometheus, Ike dice, esto no tiene sentido. Y yo, obvio, es que no tiene sentido. Máquina. Eso fue el otro capitán. Aquí es cuando nos desvela que son tres barcos. ¿No lo dicen antes, que hay tres barcos? No, es aquí. Los tres barcos alemanes fueron vendidos, ¿vale? A Henry Singleton. Que es lo que digo. Aquí es donde me saltó, digamos, la alarma de que Henry era el padre de Moura. A ver, tiene sentido porque al fin y al cabo Henry es lo que es el nombre que aparece en la carta que tiene Maura. Claro. A ver, hay una explicación más sencilla para todo eso también. ¿Cuál? Que muchas de los hijos tienen el nombre del padre. Sí. Oh, qué tontería, claro, Dave. Menos mal que no te he echado. Claro, qué tontería. Has ganado el puesto para la semana que viene. se va salvando. Cada semana se va salvando. Estoy siempre ahí en el borde, ¡no! Sí, va echando fichas. Y luego la lía con los binarios, pero... Si el binario tiene sentido, la culpa no es mía. La respuesta es 11, es para todo. Oye, hay un 11 en una de las combinaciones. Y aquí nos descubre que los barcos estuvieron 3 meses en dique seco mientras remodelaban. Obviamente pusieron estos pasillos de baldosas y tal, pero le dice, ojo, que ha cambiado algo más. Sígueme. Sí, sí. Bueno, aquí también deja claro que el triángulo es el logo de la compañía, con lo cual es lo que decía, muchas pajas mentales con el símbolo alquímico de Tierra y al final a lo mejor resulta que nada, simplemente es eso, el logo de la compañía. Pero a ver, si es cierto que tiene que haber algo más, porque el logo de la compañía no tiene sentido que esté, digamos, en los pendientes de Clemens, en el kimono de Ling Yi. En la sopa, están todos sitios. Sopa de letras, sopa de triángulo. Salvo que todo esté, salvo que la compañía les haya vendido toda la indumentaria, ¿no? No sé, no sé. Bueno, o que sea una simulación. O que sea una simulación. O que el psiquiatra es el símbolo psiquiátrico también. O que sean empleados del psiquiátrico. O que le, sí, a lo mejor es el símbolo del padre. Y el padre está detrás de todo y todo, pues todo tiene el símbolo este. Ah, sí. Es la marca de agua de copyright. Para que no le copien el software. Hoy me que lo llevan hasta en los botones. Los, ¿ah, sí? Los de la tripulación. Sí, sí. Y acto seguido, mira, aquí descubrimos todo el trasfondo de Ling Yi, porque Oleg la lleva al ¿cómo le hemos llamado? Muelle de carga. Muelle de carga, sí. Para que esté cómoda, ella no entiende una mierda de lo que le está diciendo, porque habla en polaco, y nada, él le habla como si fuera lo más normal. Dice, bueno, voy a buscar. Sí, tiene mucha libertad en esta serie para eso. Te voy a hablar mucho rato en un idioma que no entiendes. Sí, sí, sí. Sale a buscar comida y cuando se va Oleg, la niebla entra y rodea a Ling, que vuelve a tener la visión. Y entonces Pero aquí mi pregunta, ¿por qué eso era Ling Yi y no los demás? A lo mejor simplemente una alucinación y lo de la niebla no es relevante, no lo sé. ¿Pero la niebla no tendría que afectar a todos? No, pero que es el capítulo de Ling Yi. Vale, básicamente sí, es para explicar su historia. Sí. Oye, yo voy a volver un segundo para atrás, que tenía apuntado una cosa que se me había olvidado. Cuando el niño sale de debajo de la cama, sí, se le ven como las mangas de la camisa que lleva debajo y se ve que están manchadas de sangre. No sé, joder, si de ese momento o de uno anterior. Hostia, espera. Hostia. ¿Tú dices en las muñecas? Sí, en las muñecas. Se me ha pasado. Como si fuera algo parecido a lo que le ocurre a Maura. No, en los puños de la camisa que lleva debajo de la chaquetilla, esta que tiene puesta, que es blanca, sí, están como manchadas de sangre o de algo rojo, vaya. Sí, algo rojo. Sí, yo a mí también me pasó. No sé si es del momento de lo que ha hecho ahí debajo o de antes del barco cuando mató a todo el mundo, teóricamente. O que se lo ha hecho el capitán Asconova. ¿Quién sabe? Se me había pasado completamente. No me había fijado, tío. Bien visto. Venga, otra semana más que te queda. Dos capítulos. Otra chapita. Otra despunto. Vale. Oye. Como decíamos, la siguiente visión de Ling Yi se nos revela todo el tinglado, ¿no? Vemos una barca similar a la de la visión anterior y ve a una chica inmóvil, ¿vale? Hasta que presionan el play del recuerdo. O como decías, Dave, hasta que ella llega a la posición en la que tiene que estar. Exacto. Y descubrimos que la chica se llama Mei Mei y es la chica que debería estar a bordo del Kerberos. Y Ling quería simplemente dormirla, como había visto hacer a su madre con los hombres, y quería subir ella con su madre en Inglaterra con destino a Estados Unidos. Uh-huh. Aquí también se nos revela otro gran misterio de la serie, y es por qué todos están tan aterrorizados de volver. Obviamente nadie quiere ir a Inglaterra. Pero bueno, en la visión ella ve cómo el veneno surge efecto y mata a Mei Mei y dice, no puede estar pasando otra vez. O sea, que parece que es una pesadilla recurrente que tiene la chica. Y bueno, Oleg vuelve, encuentra... Le dice varias veces a Mei Mei, despierta, como les pasa a ellos cada vez que tienen la pesadilla al principio del episodio. Sí, porque Oleg vuelve y le encuentra, pues eso, llorando. Y ella le revela, obviamente en cantonés, o sea, como si le dijera, he matado a 8 personas, no da igual. Le dice que ha hecho algo horrible, que el kimono no le pertenece, que no es de ella, y nada, se abraza y tal, y dice algo que luego dirá más adelante, dice que es que se supone que no debemos tener sueños. No tengo derecho a soñar. Sí. Bueno, luego una breve escena en la que Crester baja y descubre que su hermana ha muerto, le pega puñetazos o intenta romper una de las escotillas, una de las ventanas, porque el alma tiene que salir por algún sitio. Y en este momento, ojo, Franz, que estaba presente, que se ve que le gusta estar ahí, obviamente, porque está intentando reclutar peña, sale al pasillo en ese momento y encuentra 3 cadáveres más en las mismas condiciones que Ana. Sí, es verdad. Sí. Una cosa, ¿no os da la impresión de que cuando le preguntan a Crester dónde está, de repente todos le miran a Crester como acusándolo de algo? Acusándolo de guarro y de... Es como otra vez lo ha vuelto a hacer. Es como que estaba ahí, toteando. Sí. Yo creo que ya, claro, todo en conocer todo su secreto y... O, o, o igual están sospechando que hay una relación entre Crester y la muerte de Ada, no sé, o sea, también. No, pero es que eso, están todos mirando a la niña y de repente todos levantan la cabeza para mirar todos juntos, todos a la vez, a Crester. A la oveja. Sí, como diciendo, eres un pecador o algo así. Sí. Deben conocer ya sus antecedentes, dicen, mira, lo ha vuelto a hacer, o trae la maldición a esta comunidad, o... No sé. Pero vamos, que sea, lo que ha iniciado Daniel con Ada, por lo visto que se va a extender y además da pie a pensar qué es lo que pasó en el Prometheus, que empezó a morir la gente así de esta manera. Vamos a eliminar NPCs de estos que sobran y a dejar ya. Hay mucho NPC suelto. Sí. Y de hecho, ahora en las calderas del Prometheus, o en la sala de máquinas, Ike le enseña a Maura un cuadro eléctrico extraño, ¿no? Así unos cables y demás. Y en teoría le dijeron que era un aparato que debía medir la presión del vapor y mandar señales al puente de mando, pero que nunca funcionó en el Kerberos. Y bueno, lo que quería decir es que, claro, Maura dice que eso no explica las desapariciones y cree que podrían haber incinerado los cuerpos. Porque le pregunta a qué temperatura funcionan las calderas y cuando le dice que no sé qué dice, 900 grados, creo, o algo así. Sí. Hostia, 900. Es la misma temperatura que utiliza una incineradora. Y entonces se ponen a rebuscar entre las cenizas a ver si ven algún cacho de hueso. Esto es un poco patillero, sinceramente. Porque hay que encuentra un libro que intentaron quemar. No se quemó. A 900 grados centígrados el libro este sobrevivió. Sí. Esa hoja no se quemó. De ese libro solo saca una hoja. Vale, la hoja que se ve lista de pasajeros de Prometheus se la guarda. Vale. Pero es que luego además, o sea, ¿han buscado qué? 5 minutos. O sea, sí. Vamos a buscar cadáveres. Ay, bueno, decisiones acertadas del capitán. Pero no solo del capitán, sino de Maura también. O sea, Maura, tú has dicho, hostia, a lo mejor incineraron los cuerpos. Y da la impresión de que busca 5 minutos y dice... Bah, pues no veo nada, tampoco. Bueno, no hay nada. Pero la hoja está... ¿Lo he soñado yo o me ha parecido ver unos huesos? ¿No, no se ve? No, creo que no. No, de todas maneras, en principio no deberían haber. Lo que sí que quedan son dientes y algunos restos, pero huesos enteros es imposible que queden. Sí, sí, además lo dice. Sí, lo dice Maura, pero es que busca 5 minutos y dice, nah. Y dice, ay, ¿que has encontrado algo? No, nada. No. Pero pensemos que ha cogido solo una hoja del libro. El libro lo ha dejado. Solo una hoja. Maura podía haber asomado la cabeza y haber dicho, oye, Ike, que te has dejado un libro aquí. Sí, sí. No. Da la impresión de que lo tapa. Ah, sí, pero es que habla de lista de pasajeros, coges una hoja de una lista de pasajeros de 1000. Y están todos en esa hoja. Es... Macho. No. A ver, yo entiendo que no coge el libro por no cantearse delante de la otra. Ya podría llevarlo en secreto, por el nombre. Es como la portada, ¿eh? Sí. Porque simplemente pone lista de pasajeros del Prometheus. Sí, pero eso es que supuestamente está buscando un libro, encuentras un libro, coño, cógelo. Claro, es que es eso. Sí, pero es que ¿vale? Maura es la M. Vale, que sabemos que esconde, luego se revela por qué le esconde la hoja, porque ve lo que pone la hoja y dice, hostia, no se lo voy a decir porque ahora estoy sospechando de Maura, porque, bueno, el nombre de Maura aparece en la hoja. Es verdad. Pero después de coger la hoja, después en su camarote es cuando lo ve, antes no lo ha visto. Ojo, sí lo ve. Estoy viendo la escena y le da la vuelta. Sí, y se queda leyéndolo por detrás. Y ahí yo creo que es cuando ve el nombre de ella. Así disimuladamente y tal. ¿Y que sí, no, pero es lo que digo. Entiendo que ahora se lo guarde diciendo, vale, ahora sospecho de Maura. Vale, bien. Pero el resto del libro también es importante, ¿sabes? O sea, no. Claro, no sé. Pero si quiere que la otra no se entere de que tiene más información, no puede sacar el libro, pues el libro no te lo puede doblar y guardar en un bolso. Bueno, puede ser eso. Claro. Tú eres capitán de un barco o de un avión y te vas a guardar un trocito de la caja negra. Eso ya es por guión. Ahí es. Sí. Nada, bueno. Volver al barco otra vez a poner estos libros, ya verás. No sé cómo, pero lo hará. La cuestión es que ahora tenemos el tema del plan de la señora Wilson llegando a término, porque Lingy por una parte se retoca el maquillaje, vuelve a su habitación para retocarse el maquillaje como diciendo, mira, se supone que no debemos tener sueños y si cogemos lo que no nos pertenece, nuestros sueños se convierten en pesadillas. Estoy lista, ¿sabes? Como diciendo, ya está, fin, me entrego a lo que quiera la señora Wilson. Cambio psicológico brutal, ¿eh? Sí. Y por otra parte, Lucien va a tomarse uno de los brebajes en vista de lo que va a pasar, digamos, para que no le dé un ataque. pero lo interrumpe Clemens. Vemos por lo visto que lo esconde de ella porque por lo visto no quiere que sepa que está tomando estos brebajes. ¿Es la primera vez que lo toma esto o se ha visto antes? No, se vio antes pero no lo llegó a tomar. Se ve en otro capítulo, sí. Que debe vemos ser que tiene una carta, una de las cartas, ya son tres, ¿no? Sí. Ike, la de Henry, Maura y la de Lucien. Se le cae el brebaje. Esta carta va dirigida a Lucien. A Lucien. No sé por qué. ¿Hay algún momento que sea una carta que no va dirigida? No. La de Maura. En la siguiente escena. Maura va para Henry. La siguiente escena. Sí, pero en la siguiente escena vemos la carta de Virginia, o sea, la señora Wilson. Descubrimos que se llama Virginia por la carta que tiene en el escritorio. Eso es. Vale, vale. Pero bueno, antes de eso, se le cae el brebaje, sale de la habitación y en la transición ya empieza a oírse el koto, ¿vale? La canción japonesa. Y cuando se abre la puerta de las chinas, la habitación de 2105, ya se reconoce la canción del koto como la de Sakura Sakura. Es una canción típica japonesa. Esta canción que me resurge un trauma con esta canción, porque esto no tiene nada que ver, es off-topic total, pero esta canción la utilizaron los de Quantic Dream en el teaser trailer, no era un teaser, era una demo técnica de lo que sería el Detroit. Detroit. ¿Os acordáis de eso? Que salía un androide, era Cara, se llamaba Cara el vídeo, porque era una sí. Estaban construyendo un androide que se llamaba Cara y le decían que hablara, cambiaba de idioma y le decía canta algo, y cantaba esta canción Sakura, Sakura. Todo extrañamente similar a la señora Wilson, ¿no? La canción, lo de los varios idiomas. Sí, sí, ¿verdad? Esa demo técnica me creó un hype descomunal. Luego llegó lo que llegó, pero bueno. Luego llegó la realidad. Estoy fijando que Westworld confirmed, ¿no? Lucien tiene una pistola al lado de las botellitas. ¿Eh? Sí. Luego denoto también que la señora. Ike tiene una pistola. Ike también. Sí. Lucien también. Se ve muy poco, se ve un frame, pero se ve. Tiene una pistola ahí. De Ike se entiende que tenga una pistola, si es el capitán, ¿no? ¿O no? Sí. No, y Lucien, si ha sido militar, igual también tiene sentido. Sí, es también. Que ahí, dentro lo de la medalla, Jerome lo conoce y todo. Tiene más sentido por el hecho de que está huyendo también. Por crímenes de guerra, o yo qué sé. Vete a saber. ¿No notáis? Por lo que dice a Inji de que. No me acuerdo cómo era, de que en su vida que haya otro tipo de vida y tal, y como que está viviendo una mentira, como si estuviera huyendo de algo que es lo que no le toca, porque de él quería vivir otro tipo de vida. Bueno, primero sí. Vemos a Virginia, que tiene un fajo de billetes, obviamente, porque Lucien ya ha pagado por ella, y primero vemos como Clemens recoge el frasco vacío que se le ha caído a Lucien. Y luego vemos la escena en la que Lin está bailando para Lucien, que es cuando vemos la cucaracha en el lobby. Ahí. ¿Vale? Es aquí cuando vemos la cucaracha en el lobby, que cuando se dispone a desnudarse, Lucien le dice, no, eso no es lo que quiero. Y luego explica lo que tú decías ahora, Miquel, que dice que, joder, que esto que tiene es lo que siempre ha querido, que siempre pensó que él merecía una vida mejor, pero que ahora ya no le importa, ¿sabes? Porque, por lo visto, está afectado de, parece, epilepsia. Y le están jodiendo la vida que ha conseguido. Yo, también una cosa, Ángel se equivocó. Si en lugar de ir a Crestel va a Lucien en un ataque, vamos. Lo destruye. Cabrón. Qué cabrón. El Satisfyer del barco, ¿no? Hostia, le hace el martillo neumático ahí. Fijaros que la señora Clemens, creo que la señora Lucien, sí. Muestra como mucho interés por su marido, que sabemos todos que es una farsa, ¿no? Bueno, a mí es que Clemens me tiene muy descolocado. Sí. Porque a ratos parece que de verdad le importa a Lucien, pero es que a ratos que pasa de todo. Y no sé. Simplemente no sé lo que quiere pinchar. Es el personaje que más descolocado me tiene. Es una buena incógnita esta mujer de momento, ¿eh? Si por sabemos muy poco de ella. A ver si el siguiente capítulo es suyo. Sí. A ver si es la bajana. No lo sé a ciencia cierta, pero yo no contaría con ello viendo que no salían las pantallas. Ah, mira. Están revelando. Porque ahora que hemos hablado de la carta de la señora Wilson, también todos los que tienen una carta estaban en las pantallas. De momento, sí. De momento. Claro. Carta todavía. Ese es el mapa. En las pantallas aparece este de la contramaestre, el de los que toca los botones. Sí. Ah, pues igual no hay episodio de Clemens porque no tiene carta, no es tan importante. También hay que decir que son 9 pantallas ya y 8 capítulos, o sea que no tiene por qué tener sentido esa relación, no. Pero puede ser. Hombre, pero ya son 2 cartas en el mismo capítulo. Sí, o uno de ellos no tiene capítulo. Pero... O que a través de una carta tú puedes estar hablando del origins de 2 personajes. También puede ser. Pero tienes toda la razón. Esto quiere decir que Clemens no tendrá capítulo. El que tendrá capítulo seguramente es Lucien, y sabremos a raíz de eso pues más sobre Clemens, imagino. Sí, yo creo que sí. Sí. Y oye, sobre Jerome. Es posible. Bueno. Entiendo que sabemos también a través del capítulo de Jerome. Si es que Jerome... Si es que los tres... Hay un triángulo también, ¿eh? Sí, es verdad. Un triángulo invertido. Hay un triángulo invertido. No, invertido es de los españoles, me parece a mí. Pues, y a partir de aquí ya cuesta abajo, ya todo va ya, alegría. Que vuelven al barco Ike y Maura, que Maura le pregunta, Ike, ¿qué te pasa? ¿Te has callado de repente? Y él, no, mala puta, me estás escondiendo. Franz le enseña al contramaestre los cuerpos, dice que además hay 3 más, es decir, que están empezando a caer como las moscas, y esto ya es la gota que colma el vaso. Dice, vale, la orden de hundir el barco debió de ser para que no saliera lo que hubiera ahí. No hemos hundido el barco, la hemos liado, vamos a joder al capitán ya de una puta vez. Franz coge un grupo de hombres, los arma, van a reclutar a los hombres. Perdona, una cosa, porque hay un momento que Lucien le habla a Lin Yi, pero Lucien le habla en francés y Lin Yi parece que le entiende. Tanto en inglés como en español. Sí, hombre, porque es cuando va allí a consolarlo, porque dice esto pasará rápido. Eso, lo primero que vas a hacer es salir corriendo y a buscar a un médico, aunque sea un hijo de puta el médico. No sé yo, ¿eh? Son igual, asiáticos. No sé, es una reacción humana, ¿no? Que alguien le esté dando un ataque epiléptico y intenta saber qué puedes hacer, ¿no? No sé. Yo qué sé. Lo mismo, ¿no? Se queda bloqueada. O sea, pasa delante de un chino, un japonés, igual se queda en plan... una reacción. Que le da igual que se muera el francés ahí. Yo entiendo que así como Dingy entiende un poco de inglés, también entiende un poco de francés. Yo no estaría tan seguro. A ver, nos podría sorprender, pero yo creo que más, como dice Alberto, a lo mejor le da igual o simplemente... Pues, si te da igual, no vas y te adoyas delante de él y coges la mano. Claro, vamos, bueno, a ver, que Lucien no le ha metido el dedo a la chica, o sea que vamos a ver, eso tiene que significar algo, ¿no? O sea, la respeta. Lo sabremos. Pues nada, Tobe está entre los armados, está a tope esta quiere venganza por la muerte de su hermana. Sí. Que la ves coger la escopeta y carga, además, y dice, hostia, además, no es la primera vez. Sí, sabe utilizarlo. Sabe. Sabe, sí. Ha matado el nombre de Cristo otras veces. Capturan a Oleg porque iba a ayudar, o sea, iba a revelar. Exacto, iba a chivarle lo que está pasando al capitán. Es muy bueno cómo se levanta de extranjero y dice: Oleg, cabrón, no puedo. Una cosa que no entiendo, porque Oleg es parte de la tripulación, digamos. ¿Qué hacen en el vagón de tercera clase? Es que yo creo que eso no es el vagón de tercera clase, que es como la cafetería de la tripulación. Yo creo que ahí justamente no era tercera clase, ahí están metidos, no sé. Caben todos. Además, me parece que todo se ve que entra en la habitación. Pensarán que les ha abierto el otro o algo. Están los pobres alemanes y luego los pobres holandeses de mierda. Perdón. Está Oleg, que digamos es el único carbonero que me parece ver allí, que no entiendo, a lo mejor es su manera de pagar el pasaje, pero no me parece normal que esté en todo lo que es tripulación, siempre que está separado de los pasajeros, pero que Oleg esté allí. Ya, es un poco raro. Es primer oficial carbonero, ojo. Primer carbonero. En todo caso, es que no, tampoco lo sabemos. Bueno, tampoco creo que sea. Bueno, a mí me da la impresión de que era eso, que era el comedor de la tripulación y que los de tercera clase llegaban porque el otro les había dejado salir. Sí, podría ser. Impresión, pero no. Bueno, supongo que se pueden mezclar, o sea, los que están trabajando con tercera clase les da lo mismo. Pues claro, mientras no se junten con los de primera, que son la. Exacto. Hombre, vamos a ver, en el AVE la cafetería la comparte todo el mundo, ¿no? En el AVE, ¿no? Hace mucho que no subo al AVE. Algo así puede ser. En todo caso, esto me recuerda mucho a la escena, o sea, cuando Franz le mete con la culata en la cara a Oleg, recuerda poderosamente al final de la primera temporada de Dark, cuando Syl ya le dice a Jonas, bienvenido al futuro, y le mete con la culata en la cara. ¿Verdad? Hostia. Y, Y nada, encierran a Oleg con el magullado Jerome, que no lo habíamos visto en este capítulo todavía. Y bueno, Ángel ve cómo pasa la gente armada por el pasillo y dice, hostia, la que se va a liar. Va a avisar a Ramiro, que ha encontrado el dibujo que estaba haciendo Ángel de Crester. Pixel perfecto el dibujo. Creo que lo dijiste tú, Voynix, que estaba dibujando al Crester. Daba la sensación de que estaba ya ensimismado con el otro y... Y obviamente más movida. A ver, también es para decirle, Ramiro, eres tonto. Eres tontísimo. Muy tonto, tío. Ramiro se queja de que Ángel lo menosprecia y que hace que todo parezca su culpa, pero que no lo es. Y dices, hostia, Ramiro, si esa es la situación, también es un poco... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Piénsatelo, ¿eh? Eres un tóxico. Y aquí descubrimos que Ramiro mató a alguien y que se viste. Eso es. Y todo porque Ángel no se puede controlar. ¿No os parece aquí que Ramiro habla con acento portugués? Claro, porque es portugués. Sí, pero ahora no lo había demostrado. Ah, bueno, porque a lo mejor le sale cuando... Claro, deja de contenerlo igual. Exacto. Cuando está relajado. Bueno, luego se ve cuando va a avisar. Y... Sí, luego el capitán le habla en portugués. Entonces sí. el tema es, todo porque no te supiste controlar. Ángel se intentó liar con un cura y Ramiro lo mató. O sea, no, o Ángel igual se lió con alguien, el cura le pilló y Ramiro se lo tuvo. Sí, más bien que se lió con Ramiro. Se lía con el Ramiro, que es el sirviente, los pilla el cura o lo sabe porque o lo confiesa, no sé, y se quieren quitar de en medio al otro, o pasa algo y... Como bien ha dicho Miquel, que aunque no se ha oído, no creo que haya sido Ángel liándose con el cura porque Ángel es demasiado mayor. Es así. No le va. No está en el target. Entonces Ramiro se queja porque dice que prometió que cambiaría y volvemos otra vez al no puedes cambiar la naturaleza de las cosas. Yo soy quien soy y tú eres quien eres. Y si no te gusta, Ramiro, ¿qué haces ahí, tío? Es que de verdad. Claro. Pero bueno, Ramiro, como Oleg, se pone de parte de Ike y dice, bueno, me voy a avisar al capitán. Tarde. Ah, ahora viene una escena muy importante, ¿vale? Esto es very important. En la habitación de Ike cierra el pasadizo y mira la hoja que tienen, ¿no? Y vemos, efectivamente, que en la lista de pasajeros viene el nombre de Maura Franklin. Y dices, vale, ¿qué coño hace el nombre de Maura en la lista de pasajeros del Prometheus? ¿Vale? Ocupando la misma habitación. La misma habitación, sí. Y además piensas, por esto Ike no le dijo nada porque sospecha de ella. Vale. Pero, es que delante, en la portada, pone lista de pasajeros del Prometheus. Capitán E. Larsen. E. de Ike. Hostias. ¿Cómo? Ostras, eso no lo había pillado. Eso no lo había visto yo tampoco. Me centré tanto en Maura que... o sea que, vale, puedes sospechar de Maura, pero ¿qué coño hace tu nombre ahí en la lista de pasajeros, Ike? ¿Asco no va? Porque él ya lo sabe, ¿para qué voy a sospechar? Yo ya sé mi historia. Y está escrito el nombre de Ike a mano, porque se ve por detrás. Y tienen la misma tipografía que las cartas, que la carta. Hostia, pues eso no lo he visto. Uy, la tengo ahora delante. No, es que la tengo delante, ¿eh? Vale. Y sale eso, o sea, sale el passenger list, por detrás es el nombre de Ike Larsen y está con la misma tipografía que la carta. Volvemos otra vez. La misma impresora. Bueno, está a mano, parece a mano, pero puede ser una fuente todo guapa. Esto ya abre lo que bueno, no sé quién lo ha dicho antes, pero lo de las realidades paralelas, creo que ha sido tú, Voynix. Lo de las realidades paralelas. El multiverso. Vamos. O la simulación llevada ya. No sé. Te deja loquísimo. Sí. Y ahora que decía Miquel lo de las habitaciones, no lo hemos comentado porque hemos seguido hablando, pero he hecho el código binario al revés de los triángulos. Y me he dado cuenta que el segundo grupo de números, si lo interpretamos al revés, es 10-11, que es la habitación de Maura. Ah, sí, es verdad. Bueno, si lo haces al revés es el primer código, digamos, porque es 10-11-11-10. 10-11-11-1. Sí, no, tiene razón. Sí. Lo mismo, ahí hay algo. Lo mismo, no. Es que muy, y el segundo grupo, que también son cuatro, es... 11-01, que sería 13, el siguiente número impar, que no sé si a lo mejor hace referencia a la otra habitación de al lado. Ya, a la de Daniel. Sí. Vale. Yo creo que nos hemos flipado un poco, ¿eh? Con los triángulos. Sí, yo creo que... Esto hay que dejar apuntado para el siguiente. A ver. Sí, esto queda aquí apuntado. Esto lo tengo claro. Y bueno, ya después de esto ya poco queda. Daniel aborda a Maura diciendo que la niebla es muy extraña y dices, ay, Daniel, qué raro, ¿no sabes de qué va la niebla? Seguro, porque me parece que sí, ¿eh? Y dice, uy, mira qué niebla más rara, como si lo hubieran enviado para detener a ese loco, solo le faltaba guiñar a la cámara. Es que es un poco eso, le dice, en plan, dice obviedades y le dice... Sí. Y Maura dice que no lo ve tan mal, dice que lo entiende, que es un hombre dolido, que no lo ve como un hombre loco. Y Daniel revela que él también ha perdido a alguien. Te perdí a ti, Maura, lo que pasa es que no te recuerdas. O era la Maura de otra realidad, ya no sabes. Bueno, al niño le dice, ¿lo has encontrado? Es cuando le pregunta. Sí, ya, pero es que podría ser una persona o podría ser un objeto o podría ser... ¿Qué sabes? Que en inglés dice it. Sí, dice it, sí. No sé, tío. A ello. Yo flipo, tío. Sí. Yo flipo. Bueno, la cuestión es que ya está. Llega Ramiro a la habitación de Ike, pero ya es demasiado tarde. En portugués le intenta explicar lo que está pasando. Ike no entiende una mierda y entra la canción de The Killing Moon, que The Killing Moon, de la banda Echo and the Bunnymen, no es de los 60. Esta es de ya los 80. Claro, sí. Ahí ya otra descuadre total. Digo, joder, sí. Ya no... Sí. Teoría de 60, va perdiendo. Entra Tobe, dice, nos vamos a dar la vuelta. Y... la última escena, Daniel saca un aparato que parece un puzzle de piezas deslizantes. Oftomic, siempre he odiado estos puzzles. De pequeño caían en mis manos de vez en cuando porque eran los 80 y no había lo que había. Lo que hoy en día a un niño le das un puzzle deslizante de estos y te dice, ¿esto qué es? ¿Cómo se amplía la imagen? Nunca conseguí terminar uno, nunca. ¿Dónde conecto el USB? Pero no, es verdad, desde pequeño me daban mucha rabia estos puzzles. O sea, podía hacer puzzles de cualquier cosa, pero odiaba estos. Eras de juego de agua, de aquel de metal. Y meter las anillas en el... Las anillitas en los palitos. Eso bien, pero este puzzle, tío, en concreto, me ponía... Bueno, y la cuestión es que le pega así cuatro meneos, placa, placa, placa, y el dispositivo que habíamos visto antes, pero imagino que no es el de la Prometheus, sino el dispositivo que debe haber en la Kerberos. Es un problema. Que no funcionaba. Pero las imágenes que se ven son, de hecho, polvo, o sea, son del Prometheus. Ah, son del Prometheus. Sí, yo la sensación que tuve es esa, que la máquina se ve la puerta abierta que han dejado el capitán y Maura. Y Maura. Sí. Y se ve todo como derruido. O sea, tiene que ser el Prometheus. Da la sensación de que es del Prometheus, pero claro, como te dice el capitán, nosotros también tenemos una, pero no funciona. Sí, y como el barco que desaparece es el Kerberos, pero podría ser perfectamente la de Prometheus y que hace que desaparezca la Kerberos. No, o sea, espera. ¿Desaparece la Kerberos? Sí. Sí. Hostia, no, yo ya pensé que era la Prometheus. No. A lo mejor desaparece... el Prometheus y el que. Pero se muestra el efecto contrario. O sea, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, pero que claro. ¿No es la niebla? Ah. No, y el barco. ¿Y el barco también? Sí. Uno de los dos desaparece. No, ¿hay niebla en esa escena o no hay niebla? Hostia, Eddie, ¿dónde estabas mirando, tío? Para no ver que. No sé, me estaba fijando en la niebla solamente. O sea, no sé. Yo entiendo que es el que veos porque el segundo oficial ha activado el código Konami y ahora. Pero es verdad que claro, yo es que no recordaba que se y ve... también desaparece la niebla, o sea, se va con el barco, ahí está, pero da igual, la cuestión lo hizo un trilero, la cuestión es que claro, yo sobreentendí, sin fijarme demasiado, sobreentendí que era Kerberos primero por lo que dice Miquel, me han metido el código Konami en la Kerberos, si desaparece la Kerberos será el de la Kerberos, pero claro, si dices Albert que se ve el sitio de ruido, hostias, pues a lo mejor está conectando el de la Prometheus que hace que se vaya la Kerberos, o como dices, que es realmente se va al Prometheus y sí. El Kerberos. Y, pero tiene el mando, digamos, de la Prometheus y la manda. ¿Sabes lo que pasa? Que el efecto de cámara es sobre todo sobre el Kerberos, ¿sabes? Es como que. Y además la niebla se va con el. O sea, desaparece el Kerberos y la niebla. Y se va por donde se ha ido el. Sí. Como que algo chupa el Kerberos y la niebla. Y a este punto dices, vale, nos ha jodido el tema. Bueno, no tiene por qué, pero ya es más complicado la teoría de la simulación, es más complicada la teoría de la hipnosis y te deja, pero culi roto, porque yo no sé qué pensar, yo es que ya no sé qué pensar. Sí, realidades paralelas, pero... pero a esta gente le gustan mucho las maquinitas, ¿eh? Sí. Las máquinas del tiempo, todo esto es que me recordó tanto a Dark, tío. No tiene más sentido de que mencionabas en el programa anterior que que se hablaba de que Jerón venía como mojado o como sudado. Como y Daniel, ¿no? Sí, sí. Y Daniel también. Sí, ellos parece que vienen de la Prometheus. Parece eso es. Entonces, si viene de la Prometheus, lo más normal es que ese mando esté conectado de alguna manera a la Prometheus. Claro. No, sí, podría ser, claro, claro. Si no digo que no. Pues, claro, de hecho, yo la pregunta que me apunté es, vale, ¿y quién tiene el mando de la Kerberos entonces? Pues tiene que tener otro. O que no sea solo un mando para dominar a las tres a máquinas. A todos. Claro, sí, metes el código Konami, pup, activas la máquina del Kerberos y el otro ya tiene el mando. Después de haber dado la orden al de a bordo, decirle, oye, activa la máquina, el otro clac, clac, la activa. Y cuando llega el momento clave, mete el código. Pero esto a mí me deja como mínimo un par de cosas claras y es una, que los pájaros también pueden viajar con el barco. Sí. ¿Vale? Que por eso vemos pájaros por ahí. Y la otra es que el paso del tiempo, o sea, el tiempo tiene que pasar. O sea, el Prometheus se ha viajado de alguna manera o ha desaparecido durante mucho tiempo para que esté en esas condiciones. Eso en tres meses no está. Uh-huh. ¿Vale? Sí, claro, es que también es eso, estamos haciendo un lapso de tiempo. Una pregunta. ¿En algún momento se cruzan el segundo oficial y Daniel? Yo diría que no. No, me suena. No coinciden en ninguna escena, ¿verdad? No. Pues, teóricamente, ellos dos deben estar, digamos, en un mismo equipo. Parece. Segundo oficial y Daniel. Podría ser. Puede serlo o pueden no serlo, porque a lo mejor el segundo oficial está informando a alguien con el código Konami que está en otro sitio y que Daniel tenga su mando para hacer sus movidas con el otro barco. Pero entonces no estarían relacionados el código Konami y la activación del chip. Porque, más que nada, porque cuando el segundo oficial mete el código, se oye como algo se activa. Que arranca la maquinaria del... Eso se pone en marcha otra vez. Claro, pero no tiene ni por qué ser lo que ha hecho que desaparezca el barco. Porque además es lo que decimos, que la máquina que se ve venderse es la de la Prometheus, parece. Hostia, no lo tengo muy claro. Sí que se ve todo desvencijado y viejo y... O sea, no sé. Pero obviamente... Es que hay una escena que se ve todo apagado y se ve la luz que sale de la habitación de la maquinaria. A no ser que la máquina del Prometheus es la que provoca que mandara a tomar por culo la otra. Sí, entonces, pueden estar conectadas. Sí. Como una bomba de pulso de estas. De... Sí, puede ser muchas cosas. Para funcionar. Sí, cualquier opción está abierta. O sea, lo descabellado no es que sea realmente la maquinaria de la Prometheus que haga desaparecer a la Kerberos o tal. O sea, eso da igual. Eso, a estas alturas eso lo podemos aceptar tranquilamente, creo. Sí. Desaparece un puto barco. Sí. Yo, de hecho, es que mi interpretación... 40 y pico mil toneladas de acero. Ay, es poca broma. Pero claro, el tema es que la hipótesis está de la simulación, de la hipnosis, la mental, la de algo que está... De repente se te la manda a tomar por saco, dices, fuera. Sí, o sea, sí. Es que es eso, te deja... O sea, ya, bueno, parecía que cobraba un poco de peso con el tema de las imágenes, porque dices, ah, mira, es alguien que está controlando las imágenes en los 60. Bueno, vaya simulación vaya a tener ahí montada. Pero bueno... Ahora ya, con esto, al carajo. Pero bueno, claro, que no podemos olvidar que también están esos monitores, ¿sabes? O sea, sí, claro. No lo han borrado el capítulo. O sea, es que yo ya no sé qué coño pensar, en serio. O sea, sí, esto puede ser que hayan llevado el barco a otra realidad, digamos. Puede ser, ¿vale? Vamos a viajar a otra dimensión paralela. Tía, pero yo no sé, es que no me puedo ni imaginar por dónde va a tirar esta puta mierda. Es que es increíble. El viaje rápido. De lo que llevamos hasta ahora. El efecto lobotomía también. Vamos a ver. Sí, esto es una lobotomía. Un lavado de cerebro, sí. Yo tenía la interpretación, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando antes, si Daniel es el hermano de Maura, en la carta decía que había descubierto lo que había hecho el padre con los barcos. Pues no puede ser que él lo esté usando a su favor o para intentar derribar todo eso o algo así. Ahí quería llegar yo cuando hablamos de esta escena, pero no me acordaba ya. Exacto. Que el hijo ya sabe lo que hacía con el barco, tiene los mecanismos y está jugando con ello. Ajá. Uh-huh. Claro, que ha robado el mando este. Él ha robado al papa, el mando de la tele. Claro. Pero me encanta porque estáis elucubrando estas hipótesis que podrían ser totalmente ciertas, pero que de ser ciertas no nos dice absolutamente nada de lo que está pasando realmente. Ah, no, realmente no. Realmente no. Y eso es genial, porque, es fantástico. Porque, hostia, empecé con esta serie, sí, empecé con muchas expectativas, pero, hostia, está a la altura o superándolas, ¿eh? Porque te deja puto roto. Sobre todo si te quedas una semana sin saber qué coño está pasando. Claro, estás jodido que te cagas. Es que mejor que yo hubiera sacado capítulo a capítulo en vez de... Es que después de ver el 3, o sea, el no... pararse ahí para no darle al 4, o sea, es... Ha sido una semana dura, ¿eh? Uf. Ha sido una semana dura. Para mí no tanto, porque el 3 no lo vi hasta el viernes, entonces ha sido bastante manejable. Hostia, yo es que lo vi el domingo pasado, el 3. Sí, sí, Dave ha sido el más listo. Dave ha sido el más listo. Sí, sí, sí. Y hoy va a caer el 4, pues, y hoy, exacto, iba a decir, digo, el mediodía cae el 4, fijo. Moderarse bueno, un poco, que la semana bueno, muy larga. Bueno, Chris, el 4 y el 5, ¿no, Chris? Escuchadme, espera un momento, Dave. Digo, Eddie, escuchad un momento, pero es que solo estamos en el tercer capítulo, ¿eh? O sea, decís ahora las ganas de ver el 4, pero ¿cómo nos va a quedar el culo después de ver el 4? Claro. Sí, sí. Que son 8, vale. Que iremos por la mitad. Y sí, es lo que decía ahora, lo que preguntaba Eddie. Habíamos dicho de ver 2, 4 y 5. Y realmente, a ver, la habíamos planeado así, pero no sé qué deciros, porque el problema es que hemos hablado de 2 capítulos, pero me ha dado la impresión de que hemos ido como muy acelerados. Creo que igual no... Bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros. No sé si... Es que, si ves 2 capítulos, hablar de los 2, hay muchas cosas que te chafan. Sí. Si has visto ya el siguiente. De todas maneras, el capítulo... Hay muchas psicólogas que ya las tiene resueltas. Sí, el capítulo 3, me dio la sensación esa de... Es más, explicar el trasfondo de la China y luego pinceladas de la historia principal. De la trama principal. Sí, sí. Yo creo que los capítulos van a ser así, ¿eh? Vamos a conocer el pasado de los personajes... Y luego ir avanzando en la historia principal. O sea, algunos aflojan más que se pueden pasar. ¿Cuántas temporadas van a ser? No, bueno, no creo lo que sé. No se sabe ni si está renovada. Me entiendo que harán 3 como Dark. Sería lo suyo. Pero bueno, esto ya lo hablaremos a posteriori. Ahora, cerrando, no sé si queréis decir algo más. Tenéis libertad para hablar o callar para siempre. Yo digo que correr con las sandalias, que corre la China, tiene que ser muy complicado. Vale, espera que busque Van de... Cuéntame un punto que llevamos 2 o 3 ya, coño. Yo por decir algo, no sé, he visto unas referencias en cuanto a, por un lado, El Resplandor, o La locura de Capitán Askonova, y La niebla, con el motivo de La niebla de Stephen King también, no sé. Sí, sí, hombre. O sea, claramente, vamos. Recuerda, hombre, lo de la niebla, casi dices, hostia, niebla, y piensas en lo de Stephen King. Sí, sin querer. Creo que no termina como la película de la niebla, que me cabreo. Pues entonces, chicos, ha estado muy bien. La serie está cumpliendo, creo yo. Sí, sí, sí. Y empezamos luego a... Luego se nos estropeará al final, ya verás. Cállate. Bueno, pero de momento el viaje no lo quita nadie. Exacto, el viaje es lo que cuenta. El viaje es lo que cuenta. Cállate, no me hagas echarte a ti también, Albert. Que para viaje los que he metido en Asheón. También, ya ves. Así que vamos defendiéndonos. Boynix, sí. Nos vemos en el siguiente. El siguiente, que va a ser el 4, ¿no? Porque creo que o va a dar mucho que hablar, o van a hacer una frenada, a explicar la historia de alguien y a acelerar otra vez en el 5. Nunca se sabe con esta peña. O todos aceleran. Entonces, Miguel Ángel, nos vemos la semana que viene. Hasta semana que viene, si Jerón me lo permite. Y nada, bueno, decir eso, que de momento me está pareciendo muy bien y hay dos personajes que me están gustando sobremanera, digamos. Que ¿vale? Son Clemens, porque me tiene muy intrigado, y la señora Wilson, que me parece la puta ama. Has escogido las palabras correctas, ¿no? La puta. Ama. Sí. La ama de bueno, puta. Ella se ama puta, pero bueno. Es verdad que no hemos hablado de momento de los personajes que más nos están gustando, pero bueno. Ya. Dave, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, capitán. No beba mucho, Eddie. Por favor. Eddie. Sí. Hasta, sí, la semana que viene, chicos, que hasta muy bien. Y Albert, estoy diciendo hasta la semana que viene, pero igual es hasta el capítulo que viene, porque igual la semana que viene no sé, ya lo veremos, porque sabemos que tú estás... No, es el 18 el que no puedo. Ah, vale, entonces... O sea, el 11 sí. Joder, macho. Bien. La semana que viene, en principio, estaré aquí. Porque si no me mata por no poder ver el 5. O te enciérrate en el lavabo y... Ya le he dicho, digo, pero mira la entera, pero no hables conmigo del tema, no pasa nada. Es verdad, ahí ya nada limpio. Como no tenéis, pero no sé. No tenéis otros temas de conversación para hablar. Preparando mismo la lengua todo el rato. Nada, pues la semana que viene estamos por aquí y mi personaje de momento es Ángel. ¿Tu personaje favorito es Ángel? No, era por el almacén. Ay, qué bueno. Hostia. Yo pues, hostia, que mejor transmite los valores del almacén. Oye, pues ahora mismo. La curiosidad. Maura y el Maura y Oleg. Oleg. Hostia, mi mujer dice que sus personajes favoritos son Maura y Oleg. Pues yo pondría al ¿cómo se llama? Al segundo de a bordo este, al que no sabemos el nombre. Al contrabando. El del código Konami. Ese tiene que saber algo. Sí, ese tiene chicha. Hostia. Mira, el otro día oí, dicho por el protagonista, por Ángel, cómo se pronuncia su apellido. Yo entiendo que me caiga mal. Porque es Bernardo, como si fuera francés. ¿Pero el actor o el personaje? No, el actor, porque por lo visto hace una serie en Disney Plus y uno de los anuncios dice: oye, soy Miguel Bernardo. No puede faltar un podcast que no faltemos a alguien, ¿eh? Los franceses están pillando en todos. Sí. Y luego otros. Los holandeses. Menos mal, bueno, este podcast, yo no sé si va a tener que meterle tijera en segundo momento. No, nunca. Porque, madre mía, no, los pensamientos son libres, como dice la canción de Asconova. Los pensamientos son libres. De la hija favorita de Asconova. ¡Hala! Sí. Ya está. ¡Cameo! Eso es. Pues nada, chicos, un placer, como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. De camino a Europa o de camino a Estados Unidos. Ya lo veremos. O al hoyo. O al hoyo. O a Rilie. A Rilie. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. What's wrong with that shit? No está Miquel. Vale. Yip. Tenemos gatos, tenemos niños, tenemos Hola. Todo. Hola. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal? Pam, pam, pam, pam. Pónganse de pie que entra el trajeado. Todo es esto, ¿eh? Ha venido con traje. Que entra el señor, entra el padre de familia. Hoy los tengo todos por aquí, o sea que en cualquier momento... ¿Los tienes a todos? ¿Pero cuántos? ¿Los 120 o...? Sí, no, creo que... Han venido algunos nietos y son unos 130 o así. Joder, todo el equipo y más. Tenemos que acabar el tercero hoy, si no mi mujer me mata. O sea, ya me estaba presionando ayer, Sí, sí. Pues nada, hoy 47 horas de grabación hasta que acabemos el tercero. Exacto. Que yo no me acuerdo de nada del tercero, o sea. Ni del segundo. Hombre, yo tengo intención de ver el cuarto hoy. Directamente, ¿no? Directamente. Bueno, y tú estás grabando, ¿no, tío? Sí, sí, ya estoy grabando la previa. Y vale. Yo también. ¿Tú también? Sí. Hostia, ya tres backups por si acaso, ¿no? Es lo que te estoy diciendo esto, que no sé si hacerlo porque eso al mínimo de efecto va a ser más trabajo para ti porque vas a querer montarlo más y cambiarlo más todo. No. Aparte, el tuyo no lo quiero para nada. El mío es para mi autoconsumo, ¿vale? Para echarte. Sí, sí. Me he hecho de mi grabación a la mierda. A ver, Boinix, di algo. Hola, di algo. Hola. No, tú. Ponle un micrófono. No le ha gustado la voz de Boinix. No puedo entrar sin gatos ni niños, o sea, tienen que ir. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos entrenando en el odio anticatalán. Hostia. Ah. Ese A suena muy ofendido, ¿eh? Ah. Tengo cosas que hacer. A ver, espera un momentito, voy a probar. Es que no quiero que pase lo de la última vez y que por algún motivo todos se oigan bien, menos Boinix. Boinix deja de pulsar el boli cada vez que hablas, hombre. O sea, pues me estoy tomando aquí el café. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Se te escucha bien. No, sí, se escucha bien. Pero en la puta grabación, tío, se oye entrecortado, que no entiendo bien por qué. Yo no sé si lo tengo puesto en estéreo, en mono o en nadie sabe. La siguiente va a ser el 5.1. Ay, tú, oh. Cada uno suena por un altavoz. Hostia, O sea, tengo una mesa de 600 euros, una Maki de puta madre, ahí empapelada, embolicada, que diem, y la tengo guardada porque no tengo sitio, tío. O sea... Joder. El sitio siempre es el problema para todo. Pero la gracia es que no estás aficionado a los juegos de mesa y a los juegos de red. Claro. De beber en un piso que es un antro. El antro trasto, tío. Madre mía. Me voy al campo, a un pueblo de estos de 7.000 habitantes. Ah, Mira, me suena. Aquí hay hueco. Hostia. Hasta pueblo madafaca. Sí, sí. Claro. Oye, que hace poco vendían un pueblo de estos por... ¿50.000 euros? No, un pueblo de estos de mierda abandonado con cuatro casas, una iglesia y una caseta de la Guardia Civil, me parece. Y eran... Lo vendían por 50.000 o 100.000 euros. Una desgracia. Eso sí, había que... Aquí solo había paredes. ¿No? Las casas eran... Estaban ya echadas a perder, pero bueno... Puedes fundar ahí tu propio pueblo y tú. Claro. Hay pueblos que te pagaban por ir a vivir ahí. Sí, sí. Para repoblarlos un poco. Porque... Ah, pues conquistamos uno. Ya está. Ponemos al Albert de sheriff y ya está. ¿Yo de sheriff? ¿Porque donde pongo el ojo pongo la bala o cómo va el tema? No sé. Porque sí. Tampoco... Como tendrías efectivo. O sea, todos los críos ahí. Venga, sí, sí, sí. A vigilar la... Venga, minions. Hostia. 200 niños metidos de policía. ¡Eh! Una zona azul y venga a poner multas. Que de aquí, de eso sabemos mucho por aquí. Bueno, y Miquel, lo he visto en Steam conectado. Bueno, entiendo que han entrado. Ahora entrará, me imagino. Me dijo que iba a ir a montar en bici como la toque. No, a poner la. Ah, y que iba a poner la vajilla. ¿Cómo la vajilla? Poner la vajilla. Pues debe haber metido la. Sí, es que es un lavavajilla cuántico. Ha metido la bandeja del cochinillo de ayer y. Vale, Eddie está en el chat de... ¿En qué chat está? En el de esto. Hola, buenas. Mi hija ha apagado el PC. No jodas. ¿Cómo puede ser eso? Ah, vale, pensaba que decidí. Digo yo, ¿cómo puede ser Albert si estás hablando? Y... Ah, no, Christopher. Hostia, vaya máquina. En dos días le coge la consola y... ¿Un papel? Ah, un papel. Va a ser el podcast de los domingos al matí al Club Super 3. Vamos a acabar comentando series infantiles. El último capítulo de La Patrulla Canina. Hostia, sí. Madre mía. Menos mal que mi sobrina tira ya por los Pokémon, que tampoco los conozco, pero al menos... Sí, no, pero La Patrulla Canina, lo poco que he visto yo con mi sobrina, es muy lamentable, ¿eh? Hostia. Dan ganas de matarlos a todos. Pues que se vaya desenganchando, dile, déjate... Sí, ya el último día le puso mi madre una que hay para niños de Spider-Man que está bastante mejor. Sigue siendo para niños, pero está como más mejor. Y ya lo miro con otros ojos, ¿no? Ahora que hablas de Spider-Man, Dave, ¿no estará jugando al Marvel Snap? Pues lo tengo un poco parado, pero sí. Ah, bueno, es que ayer estaba jugando y vi Dave. Digo, no puede ser. Pues sí. Ah, vale. Que también estoy divertido, tío. La verdad es que engancha mucho. Son partidas súper rápidas, tío. Sí. Lo que pasa es que la gente es muy mala. Vale, de todo, ¿eh? Sube de nivel. Yo es que creo que he perdido como dos partidas en total. Bueno, ¿qué nivel de colección tienes? Pues espérate, te lo digo, porque no me acuerdo. A lo mejor es que no he llegado donde está la gente que sabe jugar, pero... Claro, es que al principio yo también pensaba lo mismo. Digo, madre mía, digo, hay algo que está mal, porque no puede ser que esté ganando tanto. Pero al principio hay mucho bot y mucha mierda. Ah, pues sí, igual es eso, no sé. Pero ahí, incluso las veces que he empatado a sitios conquistados, acabo ganando mágicamente, no sé por qué. Por poder. Aunque empates en zonas, es el que tiene más poder. Eddie estaba aquí. Pero igual se está peleando con los cascos. Y se está peleando con el PC, es el Miquel. Ahí está. Justo nos estábamos metiendo contigo. Con la tablet. ¿Has entrado con la tablet o no? No, he conseguido encender su ordenador. Ah, vale. Un día de que no se vea, pero bueno. O no, estoy viendo el podcast en versión original. Te faltan los subtítulos. De verdad, así no me entero. Eddie. Pero subtítulos en mallorquín también, ¿eh? Un modo difícil. Claro. Hostia. Que sí. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Hola, Eddie. Mira, hoy voy puesto los cascos de mi hijo y creo que ha sido esa la solución. Pues robarle a los hijos. Llevamos. La madre, ¿eh? Sí, que el otro día me pregunta, papá, ¿qué significa Sony? ¿Cómo que significa Sony? ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa la marca Sony? Que no sabía lo que significa. Pues hacer películas muy malas. Sí. ¿Y la respuesta fue? Ojo, que Bullet Train está muy bien, ¿eh? La respuesta, bueno, tuve que recurrir al diccionario casi. Voy con dos segundos. Para ser riguroso. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Cristo? Pues buscando la sandalia que perdió. Porque... A ver, ¿pero llegaste entero o no? Aún no se ha vuelto a conectar. Que la hija le ha apagado el PC, según ha dicho. Que no está. Sí, que le ha apagado el PC. Ya ha salido. Entró y se salió. Ha venido su hija y ha dicho, ya está bien, papá. Se acabó aquí la mierda. Madre mía, ponte a trabajar y sé productivo, déjate de mierdas. hay camiones ardiendo por tu culpa, padre. Sí, sí, sí. ¿Se me oye ahora? Sí, se te oye. Pues curiosamente, en la boda que estuve, en la boda mallorquina jienense de ayer que estuve, invitaron a un grupo en directo. Digo, no va a ser el grupo de Christopher que ha venido aquí a tocar. La BBC. La BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. Hombre, claro. Hubo un momento de la actuación de mini concierto que dijeron, vamos a reeditar unos éxitos de la Creedence. Y digo, madre mía. A tope. Como digo, madre mía, esto lo están dando todo. Chris. Christopher no está. ¡Manifiéstate! Está fónico. Ya está. Vale, ok, Miquel, gracias. Has atado la niña, has atado ya con las cosas, con las cadenas y... ¿Qué tal, cariños? Ya está. Porque Miquel. No sé por qué. Esta noche he soñado con que Christopher, tú eras el capitán Pescanova, pero totalmente. Con gorra y petaca, todo. Digo, ya he asociado un personaje. Hostia. Seguro que ayer se clavó más alcohol que el capitán Pescanova. A ver, las cosas con propiedad. No es el capitán Pescanova, es el capitán Asconova. Asconova, es verdad, es verdad. Ah, capitán Asconova, vale. Sí. Eso es mejor. Christopher, que le estaba contando aquí a los chicos que ayer vino un grupo a la boda mallorquina a tocar en directo. Digo, ¿no serías tú? No era yo. Por cierto, se te oye muy bien, tío. ¿Qué tal la recuperación? Va a cosa bien, chicos. Vamos a ver, bien, a seguir bien. Ahí. Tú no te asustes, que luego cuando empieza aquello a cicatrizar y eso, ya a ver, no sé si lo han hecho bien, que entiendo que sí. Luego no sí. Se notan casi. Bueno, para empezar, si soy negro, yo creo que sí. te van a quedar blancas ahí. Oye, y lo sexy que vas a quedar con las cicatrices luego tu mujer. Sí. No te va a dejar ir a la playa después ni sin camiseta. Una de las 17 recomendaciones del decálogo del cirujano decía no exponer la cicatriz al sol. Digo, bueno, yo ahora desde mi ahí para exponer mi cicatriz al sol. O sea, me tengo que inmolar en el sol directamente. Está el día paseando al sol. Sí. Oye, Eddie, ¿a ti no te pasó que eso que entras al quirófano y dices, hostia, te ponen ahí la careta, la mascarilla, y adiós, muy buena, se apagan las luces y cuando te despiertas estás no. Ya... O sea, tengo que decir la verdad, que cuando me desperté no me salió ningún triángulo en el iris. Mal, te topearon mal entonces, vuélvete al quirófano. Es que sí, que sí. No, la verdad que... Hombre, ¿qué tal, Miquel? Que la sensación yo que estaba yo preocupado es decir, cuando me duerman, despertaré. Hostia, sí, sí. Esa es la cuestión. Y luego después, no sé si habéis visto la película esa, hay una película de terror y demás, que es esa película donde a uno le están operando, le han puesto ya la anestesia, pero que en pleno operación se despierta. No sé si habéis visto una película que sale una experiencia similar. Hay un hecho que se llama Despierto, que es algo así. Esa. Pues yo estaba todo el tiempo con el come de esa película y digo, bueno, y si la anestesia que me han echado... A ver si me han puesto poca. Y yo me levanto y veo cómo están bailando mi corazón delante de mis ojos y se lo llevan a otro lado, digo... Y estás en un templo de estos malditos, ¿no? Y hay un tío con el corazón en la mano. El tío uno Juan así puesto en la cabeza. Y dices, hostia, esto no es el quirófano. Mola. Es el estrés añadido, porque normalmente el negro es el que muere. Cuidado. Y yo era el único negro del quirófano. O sea, y tenía todas las papeletas. Tenía todos los números. A ver, o es el que muere o es el malo, una de dos. También, pues, hombre, yo cuando veo que me dejan en pelotas a las 9 de la mañana, que hace un frío que no veas, y veo, digo, no sé si me está metiendo en un quirófano o en una cabina de criogenización. Pero es literal, fíjate las cosas que hace la mente, joder. Sí, que sí. Se lo digan al capitán Asconova. Bueno, todavía no sabemos si es su mente o es algo más. Bueno, ya estamos todos, ¿no? O sea, podemos empezar a tope. Bueno, sí, Alberto está. Porque Alberto sí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale. Pensaba que igual estabas cuidando de alguno de los 130. No. 130. Ha venido uno antes, pero no. Vale, pues Bonix, estás grabando y Dave también, ¿no? Yo estoy aquí grabando. Está todo, ¿sabes? Las máquinas a tope. Máquinas a tope. Venga, vamos a hacer la intro y presento otra vez y para adelante. ¿Apago el micro o lo bajo? ¿El qué? ¿Perdona? Que entre mal. Vale. A mí se me oye bien. Quito la alimentación Phantom. Sí, se te oye bien, ¿por qué? O lo bajo de volumen. Desenchufarlo directamente, yo creo. No, así. No. Dale, ¿qué vas a hacer? Momentos musicales. Con música ascensor. Este evento está patrocinado por el Capitán Pescanova. Varitas de merluza. La Coca-Cola, además, medio está malísimo. No la bebáis. A ver, pero ¿cómo te vas a fiar de algo que ha hecho un señor que se llama Marshmello? Eso es. Pero, ¿qué te pasó, Miquel? ¿Qué te pasó el otro día con las Coca-Colas? Que no había de clásica. O no, que las que había eran demasiado de sabores muy raros, ¿no? Sí que había, pero estas había de sabores muy raros y dije, pues esta la tengo que probar. Solo que no fue buena idea, ¿no? Sí, no, a mí me pasó igual con la otra saga que es como rollo galáctico, no sé cómo coño se llama, que es como la lata en morado, la probé y era un poco asquerosa. No, esa es la cherry, la lata morada. No, pero era, o sea, no era cherry, era, tenía un nombre raro y sabía raro. Y me la ofreció un hombre, me la ofreció un hombre por la calle. Un hombre por la calle. Ha cambiado unas cosas. Pues la tengo que probar esta, Miquel. Sí, sí, todas estas mierdas de edición limitada hay que probarlo antes de que desaparezcan. Sí, esta probarla porque no va a volver a salir. Lo adelanto. Lo van a retirar. Han vendido tres, ¿no? Nada, hay que probar solo la variante de Monster. De Coca-Cola son todas mierda. No, déjate. Monster tiene tela, también. Sí. Monster. Usted es tu amigo. Sí. Monster no patrocina este programa. Y la taquicardia también. Tengo que mantener alejados a mis hijos de esa mierda, tío. Aficionados. Yo lo máximo puedo tomar un Monster conduciendo a casa, llego a casa y duermo. Y dos, también. Mis hijos ya son nerviosos como para encima darle un Monster. O sea, eso puede ser... Un día que venga un poco nervioso, el más mayor, y tú has tomado cocaína. No, me apaga Monster. Monster, solo Monster. El otro podcast también se interrumpió por cambio de pañales, ¿verdad? No llegó a empezar, empezó más tarde por el cambio de pañales. Ah, es verdad. Nada, si no hay cambio de pañales, el capítulo no sale bien. Hombre, era cambio de pañales o apagar el PC, o sea... He tenido una interrupción de un niño llorando también, lo que he sido rápido con el mute, pero... Sí, ¿eh? No nos hemos enterado de nada. Por eso. Yo es que me he tenido que ir... Si, disculpad si estoy andando por la calle, pero me he tenido que ir de casa porque tengo 100 casas. ¿Por qué te han echado? No, porque me siento extraño hablando yo con vosotros y que me estén escuchando desde fuera y digan este tío. Está diciendo cosas muy raras. Sí. Y he dicho, mira, me voy a caminar, que me viene bien para el corazón y de paso puedo hablar con vosotros. Oye, pues oye muy bien, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿En algún, algún...? No, pero este producto está patrocinado por Sony, o sea que... Lo único es eso, que cuando andas vas rozando el micro y... Sí, por eso me he hecho como los abuelos, me he parado en un banco. Si te daba vergüenza antes en casa, ahora estás en la calle hablando... Como si fuera por teléfono de cosas súper raras, solo. Sí, pero es que no lo perdáis. Está en un banco sentado hablando y claro, ya he dicho, bueno, si me siento ya puedo abrir el micro. Y de repente viene un hombre así anciano con dos niños y como que veo que en la mano tiene como un libro. Digo, ya me van a parar unos testigos para preguntarme cosas y tal. ¿Qué opinas de la Biblia? De hecho, así unos gestos como que estaba hablando y ha dicho, uy, sí, disculpe, hasta luego. Esta es la mejor maniobra para poder... Hostia, salvado por la campana. Domingos de Jehová. Hombre negro sentado en un banco en la esquina, carne de cañón. Carne de cañón. Lo vaya a jeobizar. Hostia, pues ayer, mira, diferente todo. Ayer, después de un día de haberme pegado con Margaret unas 50 veces, entro, me invoco al que está en la puerta... Y metemos una paliza. A base de rayos ahí con el mago. A mí me costó Magritte, pero sí que es cierto que si invocas al mago, si tú atacas bastante, o sea, si tú haces mucha presión, va muy bien ese mago. Pero sí. Si tú esperas que ese mago haga algo, no hace una mierda. Te hace de saco de hostias. O si invocas a la medusa de esta de las cenizas de guerra. La medusa es cojonuda. Hostia, es verdad, Miquel. Y no vi el de ayer, lo quería ver, a ver qué hay. ¿Has utilizado ya las cenizas? No sé cómo se hace. Con la campanilla. Es que te la dio la muñeca esta, la Rani, ¿se llamaba? Sí. Rani, sí. Sí, pero te la tienes que encontrar. Yo me la encontré así como un poco de yo me la encontré. Yo me la encontré en el castillo ya. Y lo que pasa es que veía que Miquel sí que le apareció allí al principio, en la ermita. A mí me apareció en el primer mercader. Me acerqué por ahí y me apareció Rani y me dio la campana. A mí no, yo ya me la encontré cuando estaba en la torre esta más adelante. Pues tengo que mirarlo porque tengo para invocar las medusas y a unos lobos. Sí, y la verdad es que me sentían de puta madre, sobre todo donde estoy ahora, que esta mañana he puesto a jugar un rato porque no salió con la bici porque llovía. Pues, y me han llevado. He abierto un cofre y me han llevado a otro sitio. Bienvenido al ring, nos ha pasado a todos. Esto es buenísimo. A todos nos ha pasado. En las ruinas del dragón, ¿no? ¿Dónde está el dragón? Una mina. Sí, sí, sí, que te están ahí. Un dragón, bajas abajo, abres un cofre y dices, ah, mira, de puta madre. Adiós. Y te van a la mina del dolor. Hostia, puta. Sí, a la mina, que tienes que correr ahí tú, hijo de la gran puta. Porque puto no puedes hacer nada contra aquellos. Yo he visto de mí 4 o 5 veces matar al bicho que estaba arriba, pero. ¡Guau, tío, qué puto asco! Piensa que soy un mago y disparo a distancia. Sí, sí, pero. No, si yo también era un mago y disparaba a distancia, pero el otro con una ráfaga de esas que te tira te revienta la vida. Hostia, sí. Tío, los bichos esos, tío, las putas ráfagas. Que, además que hay un montón por todas las esquinas. Empiezan a llover agujas de cristal y dices tú, ¿qué cojones? Hostia. Bueno, aprovecho que no está Christopher y voy al baño. Y ahora es cuando entra Christopher. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Tengo que acabar. ¿O no? ¿Cuántas notas me quedan? Igual hasta llegamos al capítulo 3 hoy, ¿eh? Bueno, sí. Hostia, encima apuntáis cosas. Es que sois los mejores. Bueno, yo sabes cómo voy con el capítulo... reproduciendo el capítulo mientras vamos hablando. Y así me vienen los flashes. Para acordar. Yo por eso digo de la barra del bar, porque yo tiro de memoria. Hasta que un día me dé un chungo y no recuerde nada. Y mezcle capítulos de series. Cuando Aníbal Smith se subió a la Kerberos. Sí, sí, hostia. Y hay mucha gente que digo Aníbal Smith y me miran raro, como si no supieran de quién hablo. Digo, joder, pero que es el equipo A, que es un clásico. Pues ya, porque la gente solo se acuerda de MA, tío. Y ya, o que te mueves en círculos ya que te empiezan a mirar el carnet y dices, hostia, está usted un poco mayor, abuelo. No, no, son gente más o menos de mi edad, pero que también lo dije el otro día y me dijeron, ¿y ese quién es? Aníbal Smith, ¿qué dice el loco este? ¿De quién habla? ¿Eso no es el del Silencio de los Corderos? Hola chicos, ¿qué tal? Ya estoy. Hola, ahora me falta Miquel. Sí, Miquel ha ido un momento a... No, Miquel está ahí. Está dando voces desde el lavabo. ¡No me dejéis! Bueno, está bien. No, tampoco nos perdemos mucho. Pobre Miquel. No, en serio, ¿qué ha hecho? ¿Ha ido al baño? Sí. No, está mirando en orinal. Esto. ¿El qué? Es que se le oye, pero no... Se le oye como lejos. Mientras no se oiga el chorro... Ya se le oía antes, lejos, ¿eh? Estoy sentado delante del micro. Ahora sí. Pues ya está, venga. Bien, bien. Venga, vamos, vale. Dale caña. Siguiente escena. Y ¿qué pasa? Edu está en un banco de la plaza del parque, ¿eh? Que lo sepas. Esquivando testigos de Jehová. ¿Quién? Eddie ha salido de casa y está en un banco en un parque. Ah, vale, vale. Perfecto. ¿Cómo sigo yo esto, no, ahora? Maura. Detengo grabación. Eddie ha salido directamente. Eddie ha salido del todo. Ha salido expulsado. Igual estaban reclamando algo, pues se vea por ahí alguien a hablar. Puede ser, puede ser. Hostia, este podcast es un sin Dios, la verdad. En el de Dark, más o menos, mínimamente llevamos una coherencia. No sé qué pasa en este año. Estoy desentrenado de podcastismo. Pero bueno, como realmente este podcast casi está hecho solo para que lo escuche Spore. Sí. Yo se lo pasaré a gente cuando salga. No sé si lo escucharán, pero... Sí, sí, pues yo también. Espero que ninguno sea gay, porque madre mía, cómo no estoy haciendo. Pero está todo dicho con cadena. No ha sido tan heavy, ¿no? No, nah. Ya. Pero entre que decimos mierdas y no sé qué, y decimos cosas del almacén y la peña puede pensar, ¿esto del almacén que es un insulto encubierto? Lo que sea. Sí. No sé, ya.